7. Ya. Muy buenas noches, familia. Un saludo desde Clave 7 Live. Así como los ojos están formados para la astronomía, los oídos lo están para percibir los movimientos de la armonía. Me acompañan en esta nueva aventura nuestros compañeros y amigos Josephine Mateo en realización, Carlos Soriano en producción, Martín Pérez, Noemi Rodríguez y los demás se incorporarán en la segunda parte. Como siempre, quiero comenzar dando mis más sinceros agradecimientos para los que nos están viendo en directo y participando a través del chat. Hoy tenemos el honor de hablar con un gran amigo, un gran investigador, aparte de escritor, ufólogo y criminólogo. También es colaborador de radio, prensa y televisión. Manuel Carballar se diplomó en teología en el Instituto Teológico Compostelano, Santiago de Compostela, y criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela y en la Escuela Catalana de Criminología, respectivamente, especializándose en la criminalidad asociada a las creencias. En su faceta como criminólogo, es vicepresidente segundo del Centro de Investigaciones y Análisis de la Criminalidad Violenta y Sexual, el CIAP, y miembro de la Asociación Profesional de Criminalistas y Peritos Judiciales de Galicia. Oye, Manu, me dejas sin voz. Desde el 1993 edita El Ojo Crítico, una publicación escéptica especializada en sectas, fraudes relacionados con los fenómenos paranormales y crímenes rituales, que ha destacado importantes escándalos llevando a Carballar a enfrentamientos muy acalorados, a veces incluso llegando a los tribunales. Toma ya. Manu, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Tú no sabes la alegría que me da hablar contigo. Después de tanto tiempo sin hablar, poder hablar ahora es un placer, es un placer. Todo mío, el placer es todo mío. Y la gratitud por darme la oportunidad. No te digo el tema de los conflictos que has tenido, porque esos son arena de otro costal, pero íbamos a hablar sobre los WAP, ¿no? El secreto. Uh-huh. El libro que tú escribiste de historias de la aeronáutica no convencional. Sí. Sí, que sí, he oído ahí como una psicofonía, de repente hay un golpe de sonido, pero... Sí, hemos tenido un pequeño problema quizá con el micrófono de alguno de los participantes. Sí. Ya pensaba que era culpa mía, que ya había hecho algo. No, te preocupes. Pero es que resulta de que lo que estábamos hablando fuera de antena, Manu, es que este libro lo sacaste tú en el 92. Sí. Omnis... a ver, secuestro, a ver, era, te lo pidió Fernando Jiménez López. Ajá. Y fueron OVNIs y historia de la aeronáutica no convencional. Fue así, ¿no? Sí, o sea, lo que ocurrió es que Fernando nos llamó a varios colaboradores de la revista en la época para proponernos escribir unos libros, para colaborar con la colección de la Biblioteca Básica de Espacio y Tiempo. Y yo publiqué, creo recordar que fueron 5 libros. Sí. Este fue el último. Sí. Y en varias colecciones asociadas a Espacio y Tiempo, lo que luego fue Enigmas. Y este en concreto era sobre un aspecto muy poco conocido del fenómeno OVNI, que es lo que tiene que ver con la ingeniería aeronáutica, con el mundo del espionaje, con el mundo de los servicios secretos, con todo este tipo de cosas, la injerencia de los servicios de inteligencia en el fenómeno OVNI, que ahora está muy de actualidad con todo lo que está pasando en Estados Unidos, y que viene de muy antiguo, que no es algo que haya nacido ahora, sino que esto viene de muy atrás. la relación de estos temas con el mundo del espionaje. Claro, y claro, esto tú lo escribiste en esa época, pero te lo echaron para atrás, ¿no? Porque tú hiciste OVNI, el secreto, historia de la aeronáutica, pero que por alguna razón desconocida la editorial no te lo rechazó. No, lo publicaron, lo que pasa es que lo que publicaron era un truño, que no era lo que yo había escrito. Lo que salió, porque la editorial Contrastes era unos tíos que tenían montado ahí un chiringuito y que ya no es que, por ejemplo, te pongan mal el nombre, que bueno, al fin y al cabo eso solo te duele en el amor propio, ¿no? Que porque a mí uno de los libros me lo firmaban como Manuel Carvajal y otro como Manuel Caballar. Y dije, bueno, no pasa nada, eso es lo de menos. Tampoco importa que no te paguen, porque nunca cobramos por ninguno de esos libros. Yo, para nada. Pero bueno, era una cosa que te pedía Fernando y tú encantadísimo. Sí. Habrías pagado por poder colaborar. Tampoco ya te da un poco de rabia que te enteres de que están vendiendo los libros en otros países, que los han traducido, porque un día llega Javier Sierra de Italia y me trae un ejemplar de uno de estos libros traducido al italiano. Y hombre, yo llamé a la editorial y le dije, hombre, ya que no pagáis, por lo menos tened el detalle de decir que nos han traducido, coño, que te hace ilusión, ¿no? Saber que han traducido otro idioma. Eso es lo de menos. Lo que me cabreó es que cuando yo voy a la librería de mi pueblo, de Betanzos, en La Coruña, donde yo compraba todos los libros de la colección, y me veo mi libro, ya no es que hubiesen cambiado el título, que ya no se titulaba OVNIs el secreto, sino que se titulaba OVNIs y pilotos. Que tiene nada que ver, que yo no sé por qué carajo lo llamaron OVNIs y pilotos, pero bueno, OVNIs y pilotos. Pero es que dentro había unas informaciones que para mí eran importantes y que me costaron mucho tiempo y mucho dinero conseguir, por ejemplo, sobre todo el mito de los ovnis nazis, de los platillos volantes del Tercer Reich. Yo había hecho una investigación que a mí me parecía muy importante y todo eso había desaparecido. No había ninguna foto, porque claro, la colección tenía un número determinado de páginas, entonces cortaron por donde les dio y quedó hecho un churro. Y ahora, como en la pequeña editorial que hemos montado en El Ojo Crítico, queríamos sacar una colección que se llama Ages Only, solo para tus ojos, sobre libros que tienen que ver con el mundo de la inteligencia, del espionaje, de la relación de los militares y estos temas, pues dije, hombre, pues yo tengo un libro que nunca salió completo y que va en esa línea y por eso hemos reeditado ahora, actualizando todo lo que está ocurriendo ahora con el tema del Pentágono y de los Estados Unidos, y esa es la razón por la que ha salido ahora el libro de nuevo. Claro, y como te estaba comentando antes fuera de antena, en junio, que fue lo de ya quitaron el nombre de OVNIs, ¿no? Lo pusieron como WAP. Sí, pero en realidad esto también. Esto es lo mismo que pasó en su día, sí. Cuando lo que originalmente se llamaban platillos volantes, que fue la primera definición, o sea, desde 1947 hasta finales de los años 50, principios de los 60, no existía la palabra OVNI, no se hablaba de OVNI, se hablaba de platillos volantes. Después fue Edward Ruppert, el director, el coordinador del proyecto Libro Azul, el que, como ya se había desprestigiado tanto el término platillo volante, sugirió un término más aséptico que era UFO, UFO, que es OVNI en inglés, digamos, objeto volante no identificado. Y ahora han vuelto a hacer lo mismo, como el término OVNI está tan prostituido y tiene tan mala imagen mediática, pues ahora se han inventado esto de WAPS y de fanis, o sea que ahora ya no somos ufólogos, ahora somos guapólogos. Guapólogo. Está rarísimo eso de ser guapólogo. Sí, bueno, sí, sí. Somos guapos ya somos sí. Guapos. En los informes desclasificados por el gobierno español aparece el término fanis, fenómeno aéreo no identificado, que es básicamente lo que significa WAPS en inglés. Claro, porque en realidad aparece una tontería, pero es un matiz importante, porque una cosa es un objeto y otra cosa es un fenómeno. Y como a veces el origen de los avistamientos ovni pueden ser fenómenos que no son objetos, que pueden ser pues inversiones de temperatura, pueden ser fenómenos meteorológicos, atmosféricos, que a veces ocurre, pues entonces es más, se ajusta más a la realidad esa ampliación del concepto a fenómenos, más que a objeto, que parece que ya se refiere a un cacharro sólido tridimensional metálico, ¿no? Ya funciona un poco. Manu, tú que te has recorrido España completamente buscando testimonios, ¿has visto alguna vez algún objeto volante no identificado? Sí, claro, varias veces. ¿Sí? Sí. Dicen que el que la sigue, la consigue. Hombre, claro. Claro, el que se queda en su casa delante del teclado viendo Google todo el día, pues va a ser difícil que vea un ovni y que vea nada. No van a llamar a tu puerta para decir, ¡ay, que estamos aquí! Claro. Pues si estás en los lugares, pues es normal que tarde o temprano... O sea, si quieres que te toque la lotería, tienes que comprar el billete. Si no, no te va a tocar. Pues claro. Es decir, que pero te habrás planteado, pues si es un helicóptero, si es una nave de la NASA, si es toda la si es un problema meteorológico, has descartado todo hasta llegar a una incógnita, ¿no? Claro. De hecho, la experiencia más traumática que yo tuve fue con Javier Sierra. En 1987, en la montaña de Montserrat, en Barcelona, sí. y quedamos tan chocados por la experiencia, no solo por lo que vimos, sino por todo lo que pasó alrededor, que a raíz de ese día es cuando nos echamos de cabeza y nos cambió la vida totalmente. O sea, a partir de ese día ya no existía nada más importante que la investigación de estos temas, y por eso llevamos toda la vida persiguiendo el fenómeno, pues desde aquella experiencia que para nosotros, sobre todo para mí, fue muy traumática. Claro, imagino que te habrás encontrado de todo, ¿no? De la viña del Señor. Te habrás encontrado ovnis y te habrás encontrado otras clases de fenómenos. Claro, de hecho, todos los investigadores coinciden en que el gran problema que tenemos con esto de los ovnis es que probablemente entre un 95 y un 98% de los casos que nos llegan tienen una explicación convencional. Si los investigas, si no los investigas, claro, no hay explicación, pues no los investigas. Pero si realmente pones interés e intentas encontrar una explicación, en la mayoría de los casos lo encuentras, porque hay muchas cosas en los cielos que sobre todo la gente de las ciudades no sabe identificar. Y cuando de repente se encuentran con, claro, te encuentras con una inversión de temperatura que es que convierte el cielo en una especie de espejo, y tú desde el lugar en el que estás puedes estar viendo reflejado en el cielo las luces de una ciudad que están a 20 kilómetros, claro, y tú estás viendo unas luces raras en el cielo, tú no sabes lo que es eso, no estás mintiendo, ¿no? Entonces, claro, hay que investigar, hay que conseguir el informe meteorológico de ese día o irte al observatorio meteorológico e intentar averiguar qué es lo que hay ahí. Pero por mucho que te esfuerces, queda entre un 5 y un 2% de casos muy bien documentados, que son los grandes casos, que eso no hay manera de explicarlo, que eso es lo que nos permite seguir manteniendo la esperanza y seguir en las carreteras, porque sabemos que hay algo. Pero la mayoría de los casos tiene una explicación, por eso lo llamamos anomalías, porque no es lo normal, no todos los días. O sea, todos los días se ven ovnis, pero todos los días la mayoría de los casos tiene una explicación, como esto que os comentaba el lunes pasado, que se vio en toda España. ¿Se puede creer a todos los testigos o hay que ponerlos en cuarentena en la nevera? Porque, a ver, quiero explicarte algo. Yo soy investigador igual que tú, ¿no? Y he recorrido muchos kilómetros también, desde los 14 años. Pero quiero que sepas que te voy a preguntar como si no supiera nada. Entonces, me imagino que te habrás encontrado con testimonios que son sensacionalistas y claro, al mismo tiempo tú tienes que cribar todo eso, ¿no? Descartar muchas cosas y poner otras en tela de juicio y ponerlas en cuarentena. Claro, pero es que además es que yo creo que la investigación comienza justo después de hablar con el testigo. O sea, tú cuando hablas con un testigo, tú recoges un testimonio, un relato, ya está. A partir de ahí es cuando empieza la investigación, para intentar descubrir qué es lo que ha visto esa persona. Yo siempre lo comparo con la investigación criminal, porque yo vengo del mundo de la criminología, ¿no? Entonces, sí. Tú imagínate un policía que va a la escena de un asesinato y habla con la portera, habla con el vecino, habla con la familia y se va a su casa. Y ni coge muestras, ni investiga, ni contrasta las coartadas. Pues claro, en su puñetera vida resolverá un crimen. Normal, todo será muy misterioso y muy enigmático, tendrá historias muy chulas para contar, pero no ha investigado nada. Porque la investigación es lo que viene después, intentar descubrir quién ha sido el culpable. O sea, hay un cadáver, el fenómeno es real, esto existe, esto pasa. Entonces hay que intentar averiguar quién es el responsable de ese crimen o qué ha sido el responsable de ese avistamiento. Pero eso puede costar tanto, puede ser tan complicado. Mira, el último número del Ojo Crítico, el número 94, el caso que hay en la portada, además que es gratis, que la revista es gratuita, cualquiera se la puede descargar gratis. Pues el caso de portada es el último gran caso de avistamiento ovni protagonizado por pilotos en España, que fue el 4 de mayo del año pasado. Nosotros, como yo siempre voy dejando tarjetas, tal, pues a mí me llama un día una chica que es azafata, que ya me conocía y me dice, oye, que ayer un piloto amigo mío dice que ha visto un ovni y que le ha tomado 5 fotos y 2 vídeos. Ayer, digo, ya. Normalmente no llegamos tan rápido, ¿no? No nos enteramos de los casos tan pronto. No. Entonces yo me pongo en contacto con el piloto, me cuenta, primero por teléfono, me cuenta que efectivamente que ellos el día, uno o dos días antes, habían despegado a las 9:30 de la noche, a las 10:30 de la noche, perdón, del aeropuerto de Vitoria, en un vuelo con rumbo a Alemania, porque él pertenecía a una compañía aérea que tenía sede en Colonia, en Alemania. Y volvían ya a Alemania y al cabo de media hora, más o menos, a las 11:05, cuando están ya entrando en el espacio aéreo francés, en la frontera de España con Francia, sí, les aparece por la izquierda una cosa espectacular, un fenómeno alucinante a 36.000 pies de altura, y le da tiempo al piloto a coger el móvil, como ahora todos los testigos tienen cámara, coge el móvil y le da tiempo a hacer 5 fotos y 2 vídeos de esa cosa que se va acercando por la izquierda, les pasa por encima y desaparece por la derecha. Y él me decía, yo llevo volando no sé cuántos años, yo en mi vida había visto una cosa igual, una cosa rarísima, ¿no? Claro, esta es una primera conversación que tenemos por teléfono, pero le digo, bueno, pero es que yo quiero verle a usted, es que yo quiero ver a los ojos al testigo. Quiero ver la comunicación no verbal, quiero ver cómo mueve las manos, o sea, a mí no me vale hablar por teléfono con un testigo, yo quiero verlo en persona, ¿no? Entonces, pues ya empezó una persecución, a ver cuándo volvía a hacer escala en España, pues voy a estar en Gijón, pues me voy a Gijón, al final no lo pude ver porque le había dejado el teléfono a la hija, no sé qué, pues voy a estar, bueno, hasta que conseguimos quedar con él, ¿no? Cuando ya conseguimos quedar con él, nos pasa copia de las fotos y entonces, vale, tienes unas fotos. Pero como yo no soy periodista, ni soy divulgador, yo soy investigador. Entonces, yo lo que hago con las fotos es mandarlas a analizar a un perito para que me diga si están manipuladas. Porque, a ver, que tú partes de la presunción de inocencia, pero me parecía tan alucinante el caso que yo pensaba, esto es demasiado bonito para ser cierto. Y mandamos a analizar las fotos. Además, le digo que quiero hablar con el copiloto, que por favor me ponga en contacto con él. Vuelvo otra vez a perseguir al copiloto hasta que puedo quedar con él, hago un llamamiento en redes a ver si alguien ese día, a esa hora, había visto también algo, y ocurrió lo mismo que el lunes pasado. Me empezaron a llegar casos de toda España, de fotografías, de filmaciones, esa misma noche. Entonces, durante los siguientes 6 o 7 meses, nos dedicamos a quedar con un montón de gente, a encuestar testigos, a recoger todos los testimonios, y ya nos llegan los análisis, las fotos son reales. Bueno, me fui hasta Francia, porque nos llegaron casos de Francia, pero no me dejaron pasar porque no me había vacunado todavía del COVID. Fue un desastre. Pero para que os hagáis una idea de lo complicado que es y del tiempo que implica. Y entonces ya empezamos a ver si podía ser una aeronave convencional, si podía ser un helicóptero, un avión, hablando con aviación civil, si podía ser un cohete chino que se había perdido el contacto, que sabíamos que iba a reentrar en la atmósfera, pero no se sabía dónde. Bueno, pues no, averiguamos que estaba en Sudáfrica, eso no podía ser. Si podía ser la estación, toda la investigación. Y al final lo descubrimos, al final lo pillamos. Era también el Falcon 9, la segunda fase, cuando los cohetes del Roadmatch, estos que se dedican a lanzar ahora carruseles de satélites, sí, que antes no existían, porque tú antes tenías a la NASA, tenías la Agencia Espacial Europea y los rusos. Pero como ahora ya hay empresas privadas que lanzan sus propios cohetes al espacio, claro, ahora es un cristo, porque ahora hay montones de cosas raras ahí arriba. Y el piloto había pillado el momento en que se separa la primera de la segunda fase, que el combustible que sobra se tira, se derrama, y al incendiarse crea como una aureola de luz, como una esfera, que es lo que él había visto y fotografiado. Entonces, el testigo no mentía, los testigos no mentían, las fotos eran auténticas. Habían visto algo que no habían visto en su vida. Pero si no lo hubiéramos investigado, pues podríamos haber sacado un artículo en Año Cero o en Más Allá, o hacer un podcast, o llevarlo a Cuarto Milenio, y sería otra historia misteriosa, pero misteriosa porque nadie la había investigado. Quiero que investigar lleva tiempo, lleva dinero, y es muy complicado. Por eso a casi nadie le interesa investigar nada. Por supuesto. Después te voy a contar algo que me pasó a mí, Mando, pero primero quiero que Martín quiera hacerte una pregunta. Sí, buenas noches, Manu. Un placer escucharte. Me resulta gratamente extraño, después de haberte oído tanto en radio, pues estar ahora hablando contigo por este medio, que es muy parecido, ¿no? Estoy encantado. Yo quería, estaba recordando antes cuando nombraste la experiencia que tuviste con Javier Sierra en la montaña, esa que estuvo estupendamente dramatizada en el documental Otros Mundos este que hizo Movistar. Y justo cuando lo estabas nombrando me vino a la cabeza esa escena. Yo creo que debe haber sido impresionante y fue una inspiración para muchos de nosotros en aquella época, ¿no? También te quería decir que para mí es como un baluarte del escepticismo de la comunicación, ¿no? De los medios, porque siempre andas buscando, o sea, me identifico mucho contigo a la hora de cómo enfocas las cosas, ¿no? Entonces, a raíz de todo eso, y siendo un escéptico, como creo que te considero, ¿qué es lo que te ha hecho dudar o qué ha hecho mover los cimientos de ese escepticismo en cuanto a algunas experiencias, vamos a llamarlas de tipo, no sé, paranormal o algo que hayas podido tener? ¿Nos puedes contar algo al respecto de eso? Claro, es que es muy triste. Yo creo que es muy triste que al final tengas que basar tu convicción en que todo esto es real, en que estas cosas existen, en tus propias experiencias personales. Digo que me parece muy triste porque hemos fracasado en la historia de la investigación en encontrar las pruebas, las evidencias de que estas cosas son reales. Quizá porque se le ha dado más protagonismo a la divulgación que a la investigación. O sea, hay millones de divulgadores, todo el mundo es divulgador, pero investigadores no hay. Entonces, quizá por eso nos dan tanta caña desde el ámbito académico, desde la comunidad científica, los medios de comunicación. Nosotros somos los frikis de las cosas raras, ¿no? Los frikis de lo paranormal y de lo marciano. Y no, señores, esto es un tema mucho más serio que la mayoría, para mí, desde luego, esto es mucho más serio que el fútbol, que la moda, que la música, que el cine, que la literatura, que la política y que la madre que los parió a todos. O sea, a mí lo que me importa son estos temas, no las cosas que se supone que son importantes en la sociedad. Pero bueno, entiendo que yo igual soy un poco friki. Pero como yo sí me he llevado muchas decepciones, pero también he sido testigo de esporádicamente de cosas que yo no sé explicar, como yo no las sé explicar, para mí siguen siendo inexplicadas. Y como quiero saber cuál es la explicación, por eso sigo investigando. Pero al final creo que es un poco triste, ¿no? Que la mayor convicción no sea por la bibliografía, por las investigaciones que se han hecho, sino que, porque al contrario, cuando tú eres muy crío, eres muy joven, y te tragas todo lo que sale en las revistas y en televisión y en la radio, claro, tienes una imagen del mundo del misterio muy romántica y muy idílica. Pero cuando tú empiezas a comprobar por ti mismo, o sea, yo cuando era un crío, a mí lo que contaba Erich von Däniken iba a misa. Y las pistas de Nazca eran pistas de aterrizaje, y las piedras de Ica eran de una civilización gliptolítica, y las pirámides las hicieron los marcianos. Hasta que me voy a Egipto, hasta que me voy a Perú, hasta que me voy a la India, hasta que me voy a África, y empiezo a investigar por mí mismo. Y entonces me doy cuenta de que, hombre, que a lo mejor las cosas que me habían contado no eran exactamente como me habían contado, ¿no? Y esto lo puedes traspolar a todo lo demás. Así que al final, sé que es muy triste, pero lo único que te crees es lo que tú mismo ves, es lo que tú haces. Por eso yo estoy convencido y defiendo con uñas y dientes de que hay una base real. Y el escepticismo no es negar. El escepticismo se lo han apropiado una panda de fanáticos que se autodenominan escépticos, pero que son pseudoescépticos. Porque cuando alguien te dice que es investigador, a lo mejor no ha investigado nada en su vida. O cuando alguien te dice que es curandero, a lo mejor no cura nada. O cuando alguien te dice que es vidente, pues a lo mejor no ve un burro a dos pasos. Pues claro. Cuando alguien te dice que es escéptico, a lo mejor no es que dude, a lo mejor es que niega. Claro, es que confunden el escepticismo con el negacionismo. Exactamente, exactamente. Por eso yo me niego a llamarles escépticos. Para mí son pseudoescépticos, no son escépticos. Claro. Carlos. Bueno, dos cosas. Tenemos un seguidor muy habitual en nuestro chat en YouTube, se llama Elmer. Te saluda y nos saluda desde Lima, Perú. Y pues pregunta, bueno, algo que quizá tenga algo de relación con una de las preguntas de Martín. Dice, Manuel, ¿qué sincronicidades más significativas le han tocado experimentar en sus tantos años investigando? Muchas, muchas, pero claro, todas están eclipsadas por la última. La última, claro. Muy reciente, y es que la tengo, todavía estoy flipando, la tengo muy, muy reciente, porque yo llevo todo el año centrado en una investigación que me tiene autoabducido, vamos, que ya, yo cuando me meto en un tema, se para el mundo, ¿no? Para mí no hay nada más, ya me centro en eso y estoy aquí a muerte con esta historia, y es la historia de Óscar Reibrea, que fue el hombre que inventó los ovnis, o que descubrió los ovnis, sería más correcto, fue el hombre que inventó la ufología. Aquí todo el mundo conoce a Charles Fort y a los extranjeros, pero casi nadie sabe que hubo un personaje en España que había sido, que fue durante la Segunda Guerra Mundial voluntario de la División Azul, que fue una unidad española que combatió con los nazis en el frente ruso, en el sitio de Leningrado, y estando en Rusia en 1943, 4 años antes del caso Arnold y de que por primera vez se pronunciase el término platillo volante, pues estando en Rusia, sus compañeros de la División Azul vieron un platillo volante, vieron un objeto metálico, discoidal, enorme, por encima de un enfrentamiento entre aviones rusos y alemanes de la Luftwaffe, y aquello se quedó, claro, todos pensaron, pues esto, ¿qué es esto? ¿No? No existía el fenómeno OVNI todavía, nadie hablaba de OVNI. Entonces ellos pensaron que sería algún tipo de máquina de guerra secreta de los alemanes que estaban diseñando las bombas volantes, estaban iniciando la carrera la astronáutica, que luego se seguiría en Estados Unidos después de la guerra. Y aquello quedó como una anécdota de guerra cuando él volvió a España. Pero 2 años después, en 1945, son sus propios padres los que llegan un día muy excitados a casa y le dicen que habían visto 2 platillos volantes. 2 años antes del caso Arnold. Y entonces este hombre, que trabajaba en el Observatorio Meteorológico de La Coruña, Óscar Reibrea, piensa, a ver, esto es lo mismo que vieron mis compañeros de la División Azul, pero no tiene ningún sentido que haya una máquina, un prototipo alemán sobrevolando La Coruña en agosto del año 45. Entonces, esto tiene que ser otra cosa. Y en 1945, dos años antes de que se produjese el avistamiento de General Arnold, en un dietario, en un viejo cuaderno que su familia tuvo la amabilidad de dejarme fotocopiar, él empezó a anotar todos los avistamientos de fenómenos extraños en los cielos que llegaban a su conocimiento. Y Óscar Roiberea, dos años antes del caso Arnold, inventó la ufología y empezó a hacer ufología. Y durante mucho tiempo él estaba solo. Hasta el año 61, que Antonio Rivera publica un libro que se hace muy conocido, y entonces Rivera descubre que hay otros locos como él investigando ovnis. Bueno, pues la historia de este tío, que es apasionante y que ha publicado muchas cosas, yo llevo rastreando, yo estoy todo el día de arriba para abajo yendo a archivos históricos, al Archivo Militar de Ávila, a la Biblioteca Nacional de Madrid, bueno, de un lado para otro buscando todas las pistas para reconstruir su vida. Pues hace un par de meses, justo antes del verano, me encuentro en una librería de viejo de Madrid. O sea, esto es una sincronicidad o una casualidad, un milagro, no sé. Un monográfico, porque este hombre, Rivera, publicó artículos de física, de astronomía, de meteorología, además de muchos artículos de ovnis. Fue el primero, él fue el descubridor, no fue Eduardo Vuelta, no fue Jacques Vallée, no fue Aimé Michel. El descubridor de la hipótesis de los ciclos bienales y de la periodicidad de las oleadas ovni fue Óscar Roiberea, y la publicó en 1950. Es que es muy heavy. O sea, sí. El auténtico pionero. Y él había hecho un trabajo en concreto para la Academia de Ciencias de España, para la Real Academia de Ciencias, sobre las mareas o astronomía, ¿no? Que le había enviado a su amigo Antonio Rivera. Antonio Rivera y Óscar Roiberea se estuvieron escribiendo durante más de una década, hasta que en 1972 Óscar Roiberea, 50 años antes que ninguno de nosotros, fue el primero que dijo: humo es un fraude y el culpable es Jordán Peña. Alucinante. Y está publicado en la revista Stendek en 1972. Bueno, pues yo un día en casa de Antonio Rivera había visto aquel monográfico que le había enviado mi paisano Óscar Roiberea muchos años antes, ¿no? Fíjate qué curiosidad, Manuel, esto me lo mandó un gallego vecino tuyo hace muchos años, tal. Yo había visto ese ejemplar. Pues se ve que cuando Antonio Rivera falleció, alguien vendió parte de su biblioteca. Ese monográfico ha estado dando tumbos, yo no sé por dónde, y hace un par de meses, justo cuando yo estoy totalmente involucrado y focalizado en la investigación de Rivera, me encuentro ese mismo ejemplar con una carta dentro de Óscar Roiberea, Antonio Rivera, y con unas notas manuscritas de Marius Jéguet. O sea, una joya. Y me lo encontré en una librería de Madrid. Claro, ¿qué probabilidades hay de que sea yo y no cualquier otro el que se encuentre ese monográfico justo ahora que estoy escribiendo la biografía de Roiberea, ¿no? A ver, si esto no es una sincronicidad, o que baje Dios y lo vea. Sí, sí, sin duda, sin duda. Increíble. Hay otra pregunta de Elmer. Dice Manuel, ¿has tenido la percepción de que el fenómeno te guía por alguna de tus investigaciones o casos? ¿Cuántas veces has tenido a... Dice, un poco drástico, pero bueno, te lo digo. Dice, ¿cuántas veces has tenido a la muerte soplándote la nuca mientras investigabas? No sé si algo así te ha pasado alguna vez. Sí, sí, sí, pero porque yo... Vale. No, pues un gran... Muy bueno, de hecho, yo hace un par de semanas me pegué un sopapo, me caí desde 5 metros de altura. Vamos, yo creo que me jodió la columna, me pega un sopapo. Y he burradas, he hecho muchas barbaridades. Me han encañonado. En Haití, recuerdo, en un viaje investigando el tema de los zombies y del vudú, fue la única vez en mi vida que tuve que utilizar la violencia, incluso en un viaje con Miguel Blanco, que no se nos olvidará nunca. O sea, sí, sí, ha habido situaciones en que lo más razonable, lo más lógico estadísticamente, es que nos hubiésemos quedado en el sitio, que hubiésemos muerto, ¿no? O sea, que eso de el aliento de la que suena muy romántico, muy peliculero, pero la verdad es que en unas cuantas ocasiones, porque además he sido muy radical. Yo, cuando quise meterme a investigar el tema de los pilotos que habían visto ovnis, como yo era un crío y nadie me hacía caso, después de escribir a todas las compañías aéreas, de dar la matraca a Aviaco, a Spanair, a Iberia, claro, y me decían, niño, vete, quítala ahí, hombre, que esto de los ovnis, tonterías. Pues no se me ocurrió otra cosa que irme a una escuela de pilotos. Digo, pues me meto piloto y así puedo hablar con los pilotos. Pero claro, como el curso de piloto era muy caro, me metí paracaidista, que era mucho más barato. Y estuve tirando de aviones durante años, hasta gané una medalla de bronce, por cierto, en un campeonato. Y gracias a eso he ido recopilando, tengo más de 1.500 casos de pilotos, controladores, radaristas que han visto OVNI. Por eso ahora, cuando está todo el mundo tan entusiasmado, que unos pilotos americanos han visto OVNI, pues claro, pero que los pilotos llevan viendo ovnis toda la vida, desde los años 40, que no nada nuevo. O sea, que sí. Sí, en varias ocasiones, sí. Sí, y en cuanto a lo otro que pregunta, si te has, alguna vez has tenido la sensación de que pues el fenómeno te guía en alguna investigación. Eso lo pensaba antes. Lo pensaba antes cuando era más joven y era más crédulo. Y yo creo que todos pasamos por ese ejercicio de vanidad de sentirnos unos elegidos, ¿no? Cuando Javier y yo tuvimos aquella experiencia en Montserrat, que repito, fue muy traumática para nosotros, por las cosas que nos decía Grifol, que era la persona que nos acompañaba, sí. Y poco más o menos que nos estaba diciendo que desde aquello nos estaban vigilando, ¿no? Nos estaban viendo. Y entonces, claro, tú en tu mentalidad infantil, porque éramos unos niños, tú en tu mentalidad infantil te imaginas una nave espacial con una especie de monitor con el que te están enfocando con una cámara, ¿no? Y entonces dices, hostia, es que somos especiales. Es que se han fijado en nosotros, que es el gran problema de los contactados, muchas veces, ¿no? Creerse especiales, creerse únicos, cuando millones de personas han pasado por la misma experiencia. Entonces, a partir de ahí, cualquier circunstancia en tu vida la consideras una señal. Fíjate, no, esto pasó porque tenía que pasar. Y eso tiene un nombre, se llama el sesgo del superviviente, que está muy estudiado. Y es que tú te fijas en las cosas que reafirman tus creencias, pero olvidas las que no se ajustan. O sea, cuando tú sueñas con alguien y te lo encuentras por la calle, dices, tate. Es un sueño premonitorio. Yo soñé contigo ayer, justo. Ya, pero es que a lo mejor con esa persona has soñado 550 veces y como no te lo has encontrado, pues te has olvidado de que has soñado con él. Era un sueño normal. Lo que lo hace especial es precisamente ese encuentro. Eso es lo que se llama el sesgo del superviviente. Entonces, es muy fácil, yo creo que es uno de los riesgos que tenemos que asumir cuando nos metemos en un tema tan complicado, tan etérico, tan escurridizo, cómo es esto del misterio, para que no se nos suba la cabeza y se nos vaya un poco la pinza. Es peligroso. Y por último, esta sí es una pregunta mía. Bueno, no quiero monopolizar el asunto, pero bueno, los oyentes son prioridad. Pero esta pregunta sí es mía, ¿vale? Y volviendo a los WAPs y a esa nueva nomenclatura, que no es nueva precisamente, pero sí se ha puesto bastante de moda. Parece que todo surge de una polémica que surge principalmente en Estados Unidos, motivado, o que parece que el pistoletazo de salida fueron unos vídeos, que incluso pudimos ver algunos en los telediarios aquí en España, grabados principalmente por pilotos de la Marina de los Estados Unidos. Incluso algún que otro divulgador científico como Neil deGrasse Tyson hizo alguna aseveración en los medios de comunicación estadounidenses acerca de esos vídeos, ¿vale? Y sobre todo diciendo que, bueno, que lo que faltaba era detrás una investigación propiamente dicha de esos fenómenos, entonces de esos vídeos grabados, ¿vale? Lo único que tenían era el vídeo grabado, que por espectacular que fuera, bueno, vale, de acuerdo, pero no había ningún documento, ninguna investigación detrás. Supongo que llegaste a ver algunos de esos vídeos, si no todos. ¿Qué opinas de esas grabaciones? Es que a mí no me sorprenden, porque he visto miles de vídeos iguales. Y como te decía, yo que soy un don nadie, a ver, que yo soy un tío de un pueblo de Galicia, que soy un aficionado, que yo no vivo de estos temas. Yo tengo mi curro, Y a esto le dedico mi tiempo libre y todo mi dinero porque es mi pasión. Y si yo, que soy un mindundi y que soy un aficionado, he recogido personalmente más de 1.500 casos de profesionales aeronáuticos, bueno, te decía que el último caso español hay 5 fotos y 2 vídeos. Y es un caso español, no hay que irse a Estados Unidos. O sea que a mí no me impresiona nada esto de los yanquis. O sea, esto lleva pasando toda la vida. Ahora ha habido, lo que ha ocurrido ahí realmente es que hay unas circunstancias políticas muy concretas, y esto tampoco lo sabe todo el mundo. En Estados Unidos hay una cierta cantidad de políticos y de militares, sobre todo después del 11 de septiembre, que pertenecen a iglesias evangélicas. Bueno, ahora sí que vais a alucinar. O sea, a ver, tú puedes ser general de la Legión Española o del Ejército del Aire, sí, y ser católico o ser protestante, o ser ateo o ser musulmán o ser judío, no pasa nada. Hay libertad de creencia, ¿no? Pero en Estados Unidos las iglesias evangélicas tienen mucho poder, muchísimo poder. Y entonces, dentro de la mayoría de las iglesias evangélicas se cree que los ovnis no es que sean naves extraterrestres, es que son las hordas de Satán. Y esto no es una coña, esto es real. O sea, la idea de que detrás del fenómeno ovni se oculta el príncipe del aire, que es como se denomina Lucifer en la Biblia, y que detrás de los avistamientos lo que hay es la inminente llegada del anticristo, esto es una creencia que está muy extendida en Estados Unidos. Y muchos de esos generales y políticos que impulsaron ahora el estudio del tema no es porque quieran averiguar si hay extraterrestres, sino porque creen que el apocalipsis es inminente, sobre todo después del 11S, del 11 de septiembre. Y por eso ahora se dieron unas circunstancias que hicieron que se volviese a recuperar el interés por el tema, como se hizo en los años 70, como se hizo en los años 50, porque si alguien se toma la molestia, por ejemplo, de ir al libro Misteriosos Objetos Celestes, creo que se llama, de Aimé Michel. Aimé Michel es uno de los padres de la ufología. Pues él, cuando publica su libro con el descubrimiento de las líneas ortoténicas, que fue el primer gran descubrimiento científico dentro del fenómeno ovni, su libro, el prólogo, está escrito por un general de la OTAN en 1968. Y lo que dice ese general de la OTAN en 1968 es exactamente lo mismo que están repitiendo ahora los generales americanos del Pentágono con el tema de los cuadros. Por eso digo que no, que si tienes un poco de cultura histórica, esto no es nada nuevo, esto ya ha pasado antes. Claro. Noemí, ¿tienes libre? Hola, bueno, un placer, un absoluto honor, Manu Carballal, poder conocerte. Yo me hago una pregunta, porque hoy, leyendo un poco acerca de tu biografía, digo, pues me llamó mucho la atención que hayas estudiado teología, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué te lleva, por una parte, a estudiar teología y, por otra parte, a investigar los fenómenos paranormales? ¿Hay una búsqueda de Dios en ello o un querer explicar a Dios? Claro. Es un poco complicada porque me siento muy identificada, ¿no? Bueno, en mi caso es súper sencillo, porque yo de niño, cuando era pequeño, mis abuelos, yo pasé mucho tiempo con mis abuelos maternos, y mis abuelos pertenecían a aquella generación de posguerra que en su casa solo tenía 2 libros, la guía telefónica y la Biblia, no había más. Y hombre, claro, leerle a un niño pequeño para que se duerma la guía telefónica iba a ser un poco... Entonces mi abuela, que yo me durmiese, pues desde que yo recuerdo, me leía el Nuevo Testamento. Entonces, claro, a la fuerza que vas a querer ser de mayor, pues ahora que ser cura. Y si quieres tener si tienes una mínima inquietud espiritual o una mínima curiosidad por lo trascendente, como no conoces otra cosa, pues claro, al final la polarizas a esa vocación, a la teología. Y de ahí, cuando tú empiezas a leer sobre la vida de los santos y te encuentras con los fenómenos místicos, con los milagros, con las estigmatizaciones, con las levitaciones de San José de Cupertino. Bueno, al final terminas en el mundo de la parapsicología. Y cuando yo conocí a Javier Sierra, él siempre me lo recriminaba. Javier y yo contactamos por primera vez en 1986, imagínate, Javi tenía 15 añitos, éramos unos niños, pues él siempre me decía que no, Manuel, que no, que lo importante son los ovnis. Yo decía que no, lo importante son los milagros, el tema místico, lo paranormal. Hasta que, claro, tuvimos la experiencia que tuvimos y entonces le dije, tío, tienes razón, aquí lo importante son los ovnis. Y ya me metí también ahí. Pero yo creo que es lógico que por mi educación y por mis circunstancias personales ya estaba enfocado a eso desde muy niño. Y una última pregunta. ¿Crees personalmente en la existencia de vida extraterrestre? Vale, yo te voy a responder, aunque te digo que la pregunta está mal enfocada. Porque nadie que tenga dos dedos de frente puede responder que no. O sea, si alguien te dice que cree que en todo el universo, que justo ahora, con el telescopio James Webb, estamos dándonos cuenta de que es mucho más grande y mucho más antiguo de lo que imaginábamos, o sea, solo un tontolaba te puede decir que somos la única vida en todo el universo. Es absurdo, ¿no? Claro, tú por lo que me preguntas es si yo creo que nos han visitado extraterrestres. Es que esa es la trampa de esa pregunta. Porque nadie puede dudar de que haya vida en otros lugares. Vamos, de hecho, llevamos toda la vida buscando señales de vida inteligente, científicos que son mucho más sabios que yo, y se está gastando dinero, que sin el proyecto SETI, que sin toda la astrobiología. O sea, que todos los científicos creen que hay vida extraterrestre, sea a nivel molecular, sea a nivel microorgánico, o sean criaturas antropomorfas más o menos parecidas a nosotros. Nadie duda de que hay vida extraterrestre. El problema es que el espacio es tan grande, tan inmenso, nosotros cuando vemos una peli o una serie de Netflix y vemos el Halcón Milenario o vemos la nave de Star Trek que hacen plin, hiperespacio, pam, y ya están, 14 años luz. No, 14 años luz significa que viajando a la velocidad de la luz tardarías 14 años en llegar a ese lugar. Pero no se puede viajar a la velocidad de la luz por un problema físico, porque la masa crece proporcionalmente a la aceleración. Bueno, no quiero ser un pedante, no quiero dar un rollo. Pero es tan inmenso. O sea, en los años 50, cuando nace la ufología, hasta personajes como Oscar Rey Brea, que era un creyente absoluto en el origen extraterrestre de los platillos volantes, o Marius Jéguet, o Antonio Rivera, o Manuel Pedrajo, o Saturno, todos los pioneros de la ufología eran conscientes de que si los ovnis venían de otro planeta, tenía que ser dentro del sistema solar. Porque de Plutón para afuera, saliendo de nuestro sistema solar, hay 4 años luz y medio hasta llegar al siguiente sistema. Hay 4 años luz de vacío, de nada, de oscuridad y de frío. Y además es un lugar tan hostil, el espacio, es tan terrible que no tenemos una percepción real por culpa de las películas, de lo inmenso que es esto, ¿no? Así que todos ellos llegaban a la conclusión de que los ovnis tenían que venir o de Marte o de Venus o todo lo más de Saturno, y todo aquello que ahora suena un poco nostálgico y un poco casposo de los marcianos, cuando se habla de los marcianos, pues eso es porque nuestros pioneros eran conscientes del problema que había en el viaje interestelar. Y ya no te digo nada del intergaláctico, o sea, salir de la Vía Láctea, ir a otra galaxia, eso es impensable. Así que el problema no es que haya vida extraterrestre, el problema es cómo demonios conseguir cruzar esas distancias. El problema es astronáutico, este es el gran dilema que tienen los científicos. Claro. Muchísimas gracias, Manu, que de verdad que es un placer poder escucharte en directo así para mí, porque ya te lo he dicho antes, ¿no?, que soy muy fan vuestra. Y bueno, yo también soy fan de La Rosa, eso te lo aviso. De La Rosa, vale, eso sí, mía no, pero de La Rosa sí. No, sí, también. Muchas gracias, Noemí. Martín, cuando quiera. Sí, Manu, perdón, yo no sé si te voy a meter en un jardín en el que no vas a querer entrar. Nombraste antes a Jordán Peña y al tema humo, que es muy, muy, interesante todo este tema, pero es que tengo que preguntártelo. Ronda por ahí, por internet, una conversación grabada que tuviste durante un viaje en coche con Cueva, donde creo que te vistes de forma muy adecuada, con un verde muy característico, y te presentaste a la puerta de la casa de este señor. ¿Tú podrías contarnos esta anécdota, Manu? Sí, bueno, a ver, es que Cuevas tiene más peligro que una caja de bombas. Cuevas, no lo metáis en el coche nunca, ¿eh? O sea, no se nada. Te soltó la lengua, ¿eh? Como no quiere, no, es que como no quiere perder un minuto, pues tú te pones a conducir y encima te va grabando una entrevista mientras conduces, claro, con lo cual al final te pasas en la autopista, te pierdes, das bueno, en fin, un desastre. Y sí, es verdad, no es ningún secreto. En los años 80, principios, o 90, ya eran los 90. Eso está prescrito ya, Manu, no te preocupes. Sí, sí, no, o sea, yo estoy muy orgulloso de haber usado esa estrategia, me salió muy bien. Había un grupito compuesto fundamentalmente por José Juan Montejo y Javier Sierra, por un lado, también Enrique de Vicente, y luego estaba yo, desde Galicia, que estábamos intentando descifrar el tema de humo, ¿no? Como os decía, ya en 1972, Óscar Reibrea fue el primero que lo dijo. Y yo tuve la inmensa suerte de que la familia, de que uno de los hijos, Carlos Rey, el hijo de Óscar Reibrea, me facilitase copia de toda la correspondencia que su padre, desde 1961 hasta que se murió en 1977, mantuvo con Manuel Osuna, con Antonio Rivera, con JJ Benítez, con Vicente Juan Ballester Olmo, bueno, con todos los ufólogos españoles. Entonces, es un tesoro, es una joya, ¿eh? Porque ahí está, en esos cientos de cartas, toda la historia de la ufología cronológicamente ordenada y desde dentro, en lo que se contaban unos a otros en esas cartas. Y ahí ves los razonamientos que iba haciendo Óscar Reibrea cuando Antonio Rivera le preguntaba por el tema de humo y cómo él iba desmontando uno a uno todos los argumentos, porque Óscar Reibrea, además de trabajar en el Observatorio Meteorológico de La Coruña, fue ganador de un premio de astronomía de la agrupación astronómica ASTER, hizo trabajos de física, publicó en la revista El Ejército del Aire. Bueno, era un tío. Antonio Rivera le puso el alias del gallego sabio. De hecho, en la comunidad ufológica se le conocía así, Óscar Reibrea, el gallego sabio. Y todo el mundo, de toda España, Ignacio Darnaude, Pepe Ruesga, Julio Arcas, todos los investigadores consultaban a Reibrea las cuestiones técnicas de los casos, las cuestiones meteorológicas, que si se había paralizado el motor de un coche, que le mandaban pruebas, muestras de terreno donde había aterrizado un ovni. O sea, era como la Wikipedia de aquella época. Entonces, Óscar Reibrea fue el primero que dijo, después de analizar el caso de San José de Valderas, estas fotos son falsas, y detrás está José Luis Jordán Peña, que las ha hecho con un trípode y una maqueta. Esto lo dijo, bueno, lo dijo antes, pero esto está publicado en 1972 en la revista Standard. Nos faltaba saber quién era el que ayudó a Jordán Peña, cómo lo hizo y por qué. Y durante muchos años, sobre todo José Juan Montejo, que es la mayor autoridad mundial en el tema OVNI, averiguó muchas cosas, pero nos faltaba la confesión. Y como José Juan Montejo es mucho más prudente que yo, que soy un kamikaze, y Jordán Peña no quería hablar, pues a mí se me ocurrió la burrada. Yo en aquella época, a ver, yo no mentí. Yo en aquella época tenía una sección en la revista Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, y ahí publicaba artículos sobre sectas, sobre estafas esotéricas, sobre, digamos, la parte delincuencial del misterio. Pues entonces yo un día me planté en casa de Jordán Peña, no vestido de caqui, sino con un traje que me quedaba grande, por cierto, con corbata para parecer una persona seria, con mi chapita con un llavero de la Policía Nacional, con un pasador de corbata de la Policía Nacional y con unos ejemplares de la revista Policía. Y claro, yo le dije a Jordán Peña: buenos días, soy Manuel Carballal de la revista Policía. Claro, si él se pensó que yo era policía, pues su problema. Yo no le dije que fuera policía. Pero claro, como iba en un plan muy chulo, Es decir, usted y yo vamos a hablar. A ver, esto de humo me va a contar. ¿Qué ha pasado aquí? Y el tío cantó como un pajarito. O sea, no solo cantó como un pajarito, sino que me redactó un documento que estuvimos publicando por partes, porque eran más de 50 páginas, en el Ojo Crítico, con toda su confesión detallada. No solo me confesó cómo lo había hecho, por qué, sino que hasta me pasó el troquel original con el que se hicieron las famosas láminas que se encontraron en San José de Valderas cuando el avistamiento. Sí, sí, sí. No solo me dijo quién era su cómplice, Vicente Ortuño, sino que le pedí el teléfono, me planté en casa de Vicente Ortuño y me confirmó todo lo que me había dicho Jordán Peña. No solo eso, sino que me tuvo que explicar cómo habían hecho las fotos. Y en el aniversario del caso Valderas, nos fuimos Miguel Blanco y yo a San José de Valderas a reproducir con la misma forma, con una maqueta igual, con el mismo sistema. O sea, que funcionó muy bien la estrategia. Es que me imagino tu cara y el nivel de acojonamiento que iba cogiendo este hombre poco a poco. Y la verdad es que es sublime. Esta anécdota, la verdad es que para mí es una de las mejores que he escuchado nunca sobre un investigador que es como un sabueso tras su hueso y hace lo que haga falta para conseguirlo, ¿no? Olé, tío, olé. No concibo otra forma. Es que si por las buenas no sale, pues hay que intentar otra cosa, ¿no? Pero si tú realmente lo que quieres es encontrar, si a mí es que lo único que me interesa es encontrar la verdad. Si yo lo único que quiero saber es la verdad de las cosas, nada más. Entonces, si por las buenas no te la quieren contar, pues si no te contestan las compañías aéreas, pues habrá que meterse paracaidista, pues te metes paracaidista. Pues. Carlos Soriano, cuando quieras. Sí, es una pregunta de Elmer, pero tiene mucho que ver porque, bueno, a mí también me interesa tu opinión, Manuel. Tenemos claro que la hipótesis extraterrestre pues es bastante difícil, digamos, de que sea la correcta, teniendo en cuenta pues los problemas técnicos con los que se podría encontrar una civilización para llegar aquí, suponiendo que seamos lo suficientemente interesantes como para hacerlo, quiero decir. Entonces Elmer se pregunta, bueno, dice él, al ser diferentes los estímulos, el fenómeno, ¿cuáles hipótesis le resuenan más? Dice, ¿planos de nuestro inconsciente que desconocemos o campos de realidad que ordinariamente no percibimos? Dicho de otra manera más amplia, quizá, ¿qué hipótesis crees tú que podría ser la correcta? No digo ya que... Es que yo creo que este es otro error de planteamiento muy habitual, por eso no avanzamos. Estamos empeñados, y es normal, ¿no? Yo entiendo que es lógico, que estamos empeñados en encontrar una piedra filosofal que lo solucione todo, una respuesta para todos los casos ovni. Los avistamientos ovni que tenemos recogidos son millones, docenas, quizá cientos de millones. Y esto es como las estrellas en el universo, ¿no? Es tal cantidad que es imposible de digerir. Yo prácticamente todos los días recibo casos de noticias de avistamientos. Esta mañana, por ejemplo, una. Y yo soy un don nadie, yo soy un aficionado, nada más. O sea, todos los días hay personas que ven cosas raras en el cielo. Entonces, que ellos no saben lo que es. Eso es un ovni. Ese es el universo general, el universo total de casos. Pretender que todas las cosas que se ven en el cielo tengan un mismo origen, que me da igual que sean los intraterrestres, que sean criaturas, entidades biológicas, que sean viajeros del tiempo, que sean seres de otras dimensiones, que sean naves alienígenas, da igual. Pretender que todo responde a lo mismo es tan absurdo como pretender que todos los accidentes de tráfico tengan la misma causa. Imagínate que alguien te pregunta, oye, ¿quién está detrás de los accidentes de tráfico? Joder. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece muy gráfico. Pues depende de qué accidente. Porque hay accidentes que es porque el conductor va borracho, otros por el mal estado de la calzada, otros por las condiciones atmosféricas o meteorológicas, otros porque las ruedas, otros porque el coche está averiado, o que alguien te diga quién está detrás de las muertes. ¿Qué muertes? Hay asesinatos, hay homicidios, hay suicidios, hay muertes naturales. No puedes buscar una causa para todas. Entonces, dentro del fenómeno ovni, esa pregunta de quién está detrás del fenómeno, ¿de qué caso en concreto? Porque hay primero que hay tantos casos que es imposible que haya una respuesta para todo. Pero luego, además, es que hay tantas hipótesis que normalmente a nivel popular todo se circunscribe a si son o no son extraterrestres. Pero mi querido Ignacio Darnaude, que fue uno de los pocos pensadores de la ufología, uno de los pocos filósofos de la ufología, yo llevo muchos años diciendo que tenemos datos de sobra. Lo que nos faltan son pensadores que saquen nuevas ideas, que conviertan la información en inteligencia, que dirían los de los servicios secretos. Y aquí en España tuvimos algunos, uno fue Ignacio Darnaude, e Ignacio Darnaude publicó hace ya muchos años un dossier maravilloso en la revista Año Cero con más de 300 hipótesis distintas para explicar el fenómeno. 300, wow. No 10, ni 20, ni 100, 300. Porque a lo largo de la historia, cuando tú, que es lo que yo estoy haciendo ahora, cuando tú te vuelves al principio y reinicializas toda la historia de la ufología, vas entendiendo por qué pasa cada cosa en cada momento. En 1947, cuando Kenneth Arnold ve aquellos 9 objetos sobre el monte Rainier, nadie pensaba en extraterrestres. Nadie. Cuando él aterriza en el aeropuerto y va a buscar la oficina del FBI para denunciar que había visto 9 objetos extraños, él pensaba que eran armas secretas de una potencia extranjera. Porque Estados Unidos, después del bombardeo de Pearl Harbor por los japoneses, claro, cuando se veía algo raro en el cielo estaban aterrorizados, ¿no? A ver si van a volver los japoneses y la lían otra vez. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues todavía más. Entonces, en 1947, a finales de año, esto también lo recuerda muy poca gente, el Instituto Gallup, de las famosas encuestas Gallup, hizo una encuesta entre los americanos, porque el fenómeno ovni, que en aquel momento eran los platillos volantes, fue como una explosión. O sea, de repente empezaron a verse platillos volantes en todo el planeta y se convirtió en un fenómeno social. Se veían platillos volantes por todos lados. Entonces, a final de año, el Gallup hizo una encuesta entre los americanos preguntando qué creían que eran los platillos volantes. Y nadie lo relacionaba con extraterrestres. Luego se hizo otra encuesta en Dinamarca, creo, exactamente igual, hasta 1950, hasta que aparece Donald Keyhoe, que fue el primero que dijo, no, los platillos volantes son naves extraterrestres. Nadie relacionaba los ovnis con la hipótesis extraterrestre. Eso vino después. Pero ¿qué ocurrió? Que justo en los años 50, primero aparecen los Sputnik, los primeros satélites espaciales. Muy poquito después, Yuri Gagarin se convierte en el primer humano que sale al espacio. Luego fue otra rusa, la primera mujer que salió al espacio. Y claro, toda esa carrera espacial humana hacía pensar a la población, que es lógico, caray, si nosotros estamos empezando a salir al espacio, ¿por qué no va a haber otras humanidades que ya lo hayan hecho y sean las que van dentro de los platillos volantes? Y así nació la hipótesis extraterrestre. Pero al mismo tiempo aparece Carl Gustav Jung y publica su libro sobre los platillos volantes con la teoría del inconsciente colectivo. Luego llega toda la escuela de Jerome Clark, de Jacques Vallée, de John Keel, y que inventaron la paraufología y que decían que no, que lo de los ovnis tenía que ver con los fenómenos paranormales. Luego llega Renato Vesco y publica sus libros diciendo que no, que es tecnología secreta de los americanos. Luego llega el Constance y dice que no, que los ovnis son formas de vida estratosférica, como extremófilos, que generan luminosidad y que eso, que además es una teoría. Bueno, la última película de Hollywood que se ha estrenado, la de Nope, explora esa idea de que los ovnis son seres vivos, ¿no? O sea, quiero decir que es un fenómeno tan enorme, tan complicado y tan variado que yo creo que es imposible decir los ovnis son solamente una cosa. Creo que hay muchas cosas que tienen como común denominador que el testigo que las ve no sabe identificar, y eso es una ovni. O sea que deberíamos hablar de fenómenos, de fenómeno ovni. Por supuesto, deberíamos hablar de fenómenos ovni, porque son muchos fenómenos diferentes. Manu, yo creo que hemos llegado al final de la entrevista. Tú sabes que aquí en la radio, pues manda, yo estoy agradecido de que no haya aceptado la invitación. Ha sido una gozada. Y que no sea la última vez que contemos contigo. Y cuando queráis, y perdonar si me he enrollado mucho, pero emociono. Que va para nada. No, perfecto. Arriba. La gente se ha quedado con ganas de seguir preguntándote, pero... Sí, ahí en el chat hay unas cuantas preguntas de que todavía no sé cómo llamarlos. Son seguidores, son tele-youtubers, son, no sé, bueno, seguidores de Clave 7, y que están encantados con tu presencia en el programa, Manu. Pues más encantado usted yo de que me deis la oportunidad de poder charlar de las cosas que me gustan. O sea que muchísimas gracias. Manu, muchísimas gracias, te las doy yo. Te mando un abrazo muy grande desde aquí, desde Tenerife, y te espero. Ya he conocido a Javier cuando vino aquí de niño a conocer a Paco, pero tú no viniste con él. No, pero yo estuve muchas veces con Paco, ¿eh? Y he dormido en su casa, y era mi gran cobertura cuando yo me iba a Canarias a meterme en algún follón. Sería a partir de los 80. Sí, claro, claro. Claro. Y sí, bueno, Paco, por eso no te vi. Paco, yo le tenía un cariño muy especial. Paco estaba, vamos, no sé, hasta me emociona simplemente hablar de él. Paco se portó siempre muy bien conmigo. Sí, fue, era como si fuera un segundo padre, ¿no? Pues, Manu, muchísimas gracias. Una última cosa, tanto WAPS como cualquiera de bueno, el otro último libro que publicaste, el de extraterrestres en la antigüedad o no, ¿dónde lo conseguimos? ¿Cómo lo compramos? Uf, es que a mí me da mucho corte esto, de verdad. Venga, yo no valgo para vender. Y cualquiera que tenga interés, yo creo que googleando un poco, poniendo el título, como se hacen muy poquitos ejemplares, porque no, yo no tengo capacidad para imprimir muchos, y esto es autoedición que hago yo, hago 100 ejemplares de cada uno, y están en Amazon, están en eBay, en los sitios así de venta online, y es muy fácil de encontrar. Cualquiera que tenga un poco de interés, yo creo que lo va a encontrar. Yo creo que en cualquier farmacia lo vende. Manu, o sea, ha sido un placer enorme, de verdad. Ya hablamos porque tengo que contarte algunas cosillas que yo he vivido. Pues muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por la oportunidad. Un millón de gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Manu. Un abrazo, tío. Gracias. Gracias, chao. Bueno, buenas noches. Se ha incorporado Cristo Aarón Torrabadella. Buenas noches, Aarón. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, la verdad, con ganas de empezar la temporada ya, la verdad. Empezar la temporada. Ya se la empezamos la semana pasada. Exacto, por eso. Pero bueno, yo te voy a dejar para el final porque tienes un tema bastante interesante que contarnos, ¿no? Pues, perfecto. Vamos a hablar, si no te importa, vamos a pasar con Martín Pérez, que tiene un tema también muy interesante, que no lo sabíamos algunos canarios, y él lo va a desgranar un poco. Y son los moros en Güímar. Los moros en Güímar. ¿No es así, Martín? Sí, muy buenas noches a todos. Pues sí, yo, miren, no cabe duda de que por mucho que uno se quiere hacer que sabe mucho, no cabe duda de que no hacemos sino darnos cuenta de que no sabemos casi nada. Yo vivo aquí en el puertito de Güímar, llevo aquí décadas viviendo, ¿no? Y ustedes, todo el que me conoce, saben que me gusta la historia, que me gustan las cosas de aquí. ¿Y cómo es posible que yo no conociera esta historia, no? La verdad es que es una cosa increíble. Entonces, tenemos que empezar, antes de hablar de lo que... vamos a ver, la palabra, decir moros de Güímar, la palabra moros no, en ningún caso se está diciendo aquí de manera despectiva, porque en aquella época, en los años 40, los güimareros llamaban moros a los moros pero de manera cariñosa y de manera cordial, ¿no? Porque era una palabra más normalizada que lo que hoy en día podría ser políticamente correcto, ¿no? Entonces, cuando vamos a llamar los moros de Weimar, en ningún caso piensen los que nos oyen que estamos diciéndolo desde un punto de vista despectivo, xenófobo o nada parecido, por favor, ¿no? Entonces, una vez aclarado ese concepto, quiero hablar de la colonia que tuvo España en África mucho antes del Sáhara, que mucha gente tampoco la debe de conocer, que es la colonia de Sidi Ifni. Yo, si me permiten, voy a empezar a compartir la pantalla. A ver, ¿se ve? Sí. Muy bien, pues la pequeña colonia española de Sidi Ifni, se encontraba enclavada en la costa africana frente a las Islas Canarias. Vamos a ver, en 1478, fíjense de qué años les estoy hablando, en plena conquista todavía del archipiélago canario, no estaban todas las islas conquistadas, sobre todo Tenerife en aquella época. El conquistador y castellano Diego de Herrera y su esposa Inés Peraza de las Casas, que era la heredera del señorío de Canarias del Reino de Castilla, desembarcaron en tierras africanas fundando el enclave que llamaron Santa Cruz de la Mar Pequeña. Santa Cruz de la Mar Pequeña, este es Diego de Herrera, y esto se llamó así, lo llamaron así a causa de este pequeño mar interior que se hacía en la costa, y en ese remanso de la costa africana se instalaron y desembarcaron los castellanos en 1478. Pero no fue hasta 1499 que algunas tribus circundantes juraron fidelidad a la corona de Castilla, quedando consolidada de momento, como con algunas fortificaciones como esta, que es este castillo que hicieron allí, perdón que estaba bebiendo agua, pues quedando consolidada de momento, digo, la presencia española de la colonia, ¿no? Era la primera vez que el pendón de los reyes católicos pues ondeaba en las costas africanas. Era la primera vez que Castilla poseía tierras más allá de en el otro continente, ¿no? Digo de momento porque, dije antes de momento, porque el territorio era asediado continuamente por ataques de otras tribus que rechazaban la presencia de los europeos en estas tierras, ¿no? Finalmente, en 1524, tras un feroz ataque, fue destruido la torre y tuvieron que abandonar los castellanos esa ubicación, ¿no? Bueno, pues no fue hasta 1524 fue cuando, perdón que me estoy trabando un poco porque se me están trabando aquí los papeles, tras un feroz ataque en 1524 tuvieron que salir por piernas Diego de Herrera, su mujer y todos los castellanos. Y la ubicación exacta de ese primer asentamiento, pues con los años se fue perdiendo. No se sabía exactamente dónde había estado ese asentamiento en los finales de 1400. Entonces, tras la guerra con Marruecos de 1857, en 1860 se firmó en el Tratado de Tetuán una de las condiciones de la paz, de ese tratado de paz con España, y entre España y Marruecos, fue que el sultán de Marruecos concedió a España la soberanía de nuevo de la Santa Cruz de la Mar Pequeña a perpetuidad. Lo que pasa es que al encontrar la ubicación exacta, pues llevaba décadas, ¿no? Esto, aquí vemos una foto de los años 40 de la localidad de Sidi Ifni, que era de dominio español en aquella época, ¿no? Pero en aquella época, después de que se firmó el tratado y de que el sultán de Marruecos le diera a España a perpetuidad la propiedad de estas tierras, pero no sabían exactamente dónde estaban las tierras. Y poco a poco fueron pasando los años desde 1960 y no fue hasta 1934, en plena Segunda República Española, en Andy, aquí vemos otra foto del pueblo. Aquí vemos cómo se escribe Sidi Ifni, porque a veces lo digo y la gente pues no sabe bien cómo se escribe y no tenía hasta ahora manera de mostrárselos, ¿no? No fue hasta 1934, como decías, en plena República, se aprobó en el Consejo de Ministros, presidido por Niceto Alcalá Zamora y Torres, la creación del batallón de tiradores de Sidi Ifni. Y entonces, este hombre, que era el coronel Capaz, que desembarcó en Isni con las unidades de la mejada de Gomara, organizó el territorio. Este es el coronel Capaz, ¿no? Que era, fue muy capaz, el, ¿no? El apellido le viene al pelo, porque enseguida organizó el territorio y fundó los batallones de tiradores de musulmanes que habían, que eran ya ciudadanos españoles por derecho. Pues fundó el batallón de tiradores de Ifni, que defendería la colonia al mando de un comandante de infantería. Cuando al final, en 1936, estalló la Guerra Civil Española, se crearon 7 tábores aquí en Sidi Ifni, se crearon 7 tábores dependientes del batallón de tiradores. Y los tábores eran como pequeños batallones por musulmanes, que eran miembros del ejército español, pero estaban completamente formados por tropas musulmanas y tropas de Ifni, ¿no? Ifni se podría considerar en aquella época, justo antes de la guerra y en plena república, como una provincia más de España, ¿no? De la República Española. Con lo cual, pues imagínense ustedes, yo estoy seguro que mucha gente ahora me está escuchando y no tenía ni puñetera idea, como yo, de que Ifni existía y de que Ifni alguna vez había sido propiedad española. Y la verdad es que mi ignorancia no tiene límites. Y por eso me resulta tan interesante toda esta historia. Vemos cómo el quinto tábor se conjuntó con el batallón de Güímar cuando empezó la guerra civil. Y entonces el quinto tábor de tiradores de Ifni vino para acá y con el batallón de Güímar intervinieron en la guerra civil y tuvieron bastante relevancia en sus actuaciones en la batalla de Teruel y en la cabeza de Puente de Balaguer. O sea, vinieron condecorados con una actuación de muy valiente y con altos honores fueron recompensados tras la guerra, ¿no? Pues al acabar la guerra, los 7 tábores fueron de tiradores de Ifni fueron destinados a distintos lugares de la geografía española, siendo el cuarto tábor destinado en Güímar, en Tenerife. Pues un total de 825 hombres, entre oficiales, suboficiales y tropas, llegaron a Güímar a finales de 1939. Bueno, es una foto antigua, pero se ve claramente por las montañas traseras que estamos, que el perfil del valle de Güímar es inconfundible, ¿no? El 29 de marzo de 1940, el alcalde de Güímar, don Antonio Gómez Ramos, solicitó al capitán general de Canarias la permanencia del tábor en el municipio güimarero, desde 1936, perdón, había habido presencia militar en la villa, dotándola de rango y prestigio. Y además daba lugar a la pequeña creación de industria por parte de los soldados, que tenían sus artesanías y sus marrinerías, y creaban pequeñas empresitas donde fabricaban bolsos y ese tipo de cosas, que fomentaba un poco el comercio y la economía en el pueblo, que, siendo sincero, por aquella época, pues las estaba pasando canutas, ¿no? Tras la guerra civil había una miseria y una hambruna en Güímar bastante acentuada, ¿no? Y estos pequeños actos y esta microindustria que generaron los soldados del cuarto tábor, pues en Güímar, pues fue una gran ayuda para la economía de Güímar, ¿no? De hecho, cientos de personas acudían a diario aquí, en donde está esta foto, al cuartel con sus calderos, donde se repartía a la gente la comida que sobraba de las cocinas del cuartel. En aquellos duros tiempos, como decía, la retirada de estas tropas de Güímar hubiera sido la ruina total para el pueblo güimarero. Al llegar al municipio, tomaron como esta fotografía, que es actual, que se ven estas naves en pleno centro de Güímar. Esto antes era una cooperativa agrícola, y aquí fue donde se instaló el cuartel y el batallón del cuarto tábor de tiradores de Ifni, y se instalaron en Güímar con total, completamente, o sea, empezaron a hacer su vida en Güímar. De hecho, llamaba la atención verlos formando con esos gorritos rojos Y ver cómo ese, aquí vemos un uniforme, o sea, y cómo la gente pues veía, los guimareros, la gente del pueblo, veía con curiosidad a estos soldados africanos, que eran españoles también, pero que tenían una cultura y unas costumbres bastante distintas. Y esos gorritos rojos cuando estaban con el uniforme de gala como este, o cuando patrullaban, que también hacían patrullas armadas, cumpliendo con el servicio de custodia a la villa de Güímar, y hacían patrullas armadas por el pueblo, pues también iban con turbantes. Aquí estos son fotos del batallón de IFNI de patrulla por el pueblo de Güímar, ¿no? Entonces era muy llamativo para los güimareros de aquella época de repente verse a estas personas circulando por Güímar, ¿no? Pero al mismo tiempo, hubo unos inevitables roces al principio por ese choque de culturas y tal, pero poco a poco fueron integrándose con los vecinos y no tardaron en entablarse grandes lazos de cordialidad con la ciudadanía güimarera, ya que empezaba a acostumbrarse a quienes ellos llamaban cordialmente los moros, ¿no? De ahí venía el comentario del principio. Era un calificativo cordial y más bien afectivo, porque no había nada en absoluto, nada de xenofobia o de racismo a la hora de que los güimareros llamaran moros a estas personas. Simplemente era un apelativo para llamarlos como distintos o como personas de fuera. Pero eso no significa ni que fueran mejores ni que fueran peores, sino simplemente que eran distintos, eran los moros. Pues tanto los mandos como la tropa se fueron estableciendo en el pueblo y fijaron la residencia por los distintos barrios. O sea, ya se salían del cuartel, alquilaban casas, siguiendo y contribuyendo más a generar economía en el pueblo y se fueron adaptando las costumbres de los vecinos y se llegaron a forjar fuertes lazos de amistad entre ellos. Así surgieron matrimonios entre jóvenes güimareras y soldados del Tábor, de cuyas uniones existen hoy día muchos descendientes todavía viviendo en Güímar. La picaresca de la época dio lugar a cancioncillas y poemas que narraban de forma simpática estos hechos, ¿no? Ustedes saben que siempre la picaresca nunca está, sobre todo en malos tiempos, el humor es una gran cura, ¿no? Bueno, pues tengo que decir que el Tábor no solamente se instaló allí para vivir y ya está, sino que realizaron una enorme labor social bajo el mando del comandante Francisco Guzmán. Aquí los vemos integrados en las fiestas de San Pedro. Se pueden ver algún turbante por ahí, alguna cosita en la foto. Me quise rescatarla porque era muy interesante viendo cómo había una integración real de las dos culturas en el pueblo de Güímar y una especie de normalización al poco tiempo de cómo vivían estas gentes, ¿no? Entonces, decía que el Tábor realizó una gran labor social y se instaló. Mira, aquí podemos ver un recorte de periódico. Como el Club Deportivo Güímar venció al equipo de fútbol del Tábor de Tiradores de IFNI, ajuntándose la copa que estaba en litigio. O sea, pues esto era otra manera de integrarse socialmente en el pueblo y con los vecinos y formando parte de actividades sociales como puede ser un campeonato de fútbol, ¿no? Bueno, pues como decía, hicieron muchísimas cosas buenas por el pueblo y empezando por hacer obras en donde los mismos soldados hacían de albañiles, de fontaneros y de electricistas para mejorar las infraestructuras del pueblo y algunas cosas, ¿no? Por poner algunos ejemplos, con el propio personal de la tropa hicieron la ampliación del Colegio Nazaret, aquí en Güímar todo el mundo lo conoce como el Colegio de las Monjas, un colegio que tiene una solera y una historia aquí en Güímar pues muy, muy grande. Y después, por ejemplo, también hicieron la construcción del campo de fútbol del Tazagaya. El campo de fútbol que es donde jugó el Güímar, pues también jugaba el equipo del Tábor aquí. Y ellos construyeron en unos terrenos cedidos por don Julio Hernández Cruz, pues también este campo de fútbol emblemático de la ciudad de Güímar. También hicieron la ampliación del cuartel. De su propio cuartel que estaba ya, se quedaba un poco pequeño, hicieron muchísimas mejoras y contratando también a gente del pueblo y sacando del paro y de la miseria con trabajos pues a mucha gente de Güímar que no tenía con qué ganarse la vida, ¿no? O sea, que también en eso fueron muy, muy útiles y ayudaron muchísimo. También tengo que recordar los ya olvidados bancos de azulejos que bordeaban la avenida de Güímar, de azulejos de colores que fueron hechos a mano por estos moros del cuarto tabor de tiradores que vivían en Güímar. Y es muy interesante, ¿no?, ver cómo esos ya bancos que ya están desaparecidos y que muy poca gente a las que pregunto se acuerdan hoy día de ellos. Seguimos ya para ir terminando. Ellos ayudaron a muchísimas personas en innumerables labores sociales de ayuda a los vecinos en sus fincas. Hacían reparto de comida en fechas señaladas a las personas necesitadas e incluso hacían reparto de juguetes a los niños el Día de Reyes. Bueno, es impresionante. Sin duda, uno de los personajes del Tabor más importantes y más recordados en Güímar es el que fue llamado el Moro del Arete. Es muy famoso ese nombre aquí, el Moro del Arete. Un hombre pintoresco, de cuya oreja derecha, no tengo ninguna foto de él, y mira que las anduve buscando, pero no sé, no me consta ninguna foto de este hombre, del Moro del Arete. Decía que era un hombre pintoresco de cuya oreja derecha colgaba un enorme aro de plata, cosa que era de lo más extraña entre los vecinos de Güímar, ver a un hombre con las orejas perforadas y colgándole un zarcillo de ella, era como un medio sacrilegio, ¿no? Pero de todas maneras, este hombre tiene una buena historia, porque se trataba del cabo asistente del comandante Guzmán y vivía en la calle San Pedro Arriba número 48. A este personaje de piel oscura se le atribuyen numerosos romances por su fama de mujeriego. O sea, el tipo se metía en más de un lío con mujeres casadas y demás. Era un personaje bastante peculiar. Bueno, pues después de tranquilizarse con la edad en su casa, en el número 48 de la calle San Pedro Arriba, en Güímar, montó un pequeño taller de platería donde fabricaba anillos y pulseras con gran destreza. Con sus propias manos y que le encargaban los vecinos, ¿no?, dejando un legado de orfebrería y de platería que ha pasado por las generaciones hasta el día de hoy. Hay muchas familias en Güímar que atesoran estas pequeñas joyas hechas por el Moro del Arete. Es muy interesante. Pero bueno, para terminar ya, yo tengo que decir que la obra más destacada y la que más gratamente me ha sorprendido de todo este tema de los moros de Güímar, Nandi, fue la construcción de la barriada de pescadores del puertito de Güímar. Eso para mí fue una sorpresa enorme, porque usted, como los que me conocen, saben que vivo justo enfrente de la barriada de pescadores del puertito de Güímar. Entonces me resultó muy, muy, muy, muy sorprendente enterarme de este tema, ¿no? El 27 de junio de 1945, a propuesta del Ayuntamiento de Güímar y siendo alcalde don Antonio Gómez Ramos, se solicitó a la Capitanía General de Canarias la construcción de un grupo de viviendas para los pescadores de la zona, que hasta el momento vivían en cuevas y chabolas. El terreno fue adquirido a los hermanos Florentín e Hipólito de Castro Díaz. Se construyeron 33 viviendas en cuatro hileras, con cuatro dormitorios, comedor, cocina y cuarto de baño, un pequeño jardín en la entrada y un patio posterior. Por deseo expreso del capitán general García Escámez, que fue muy ayudó mucho al pueblo en aquella época. Hay un barrio que tiene su nombre aquí en Santa Cruz, el barrio de García Escámez, donde tiene mi madre su residencia. O sea, que todo me queda muy de cerca. Bueno, pues se construyeron por deseo expreso del capitán, cada vivienda se le dotó de mesa comedor con seis sillas. Miren esta foto. O sea, aquí tenemos la orilla del mar y la barriada de los pescadores. Y claro, yo me imagino el puertito de esa época y el puertito de hoy en día, y agüita, cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Me resulta muy curioso. Todos se dotaron con. García Escámez quiso que cada vivienda tuviera una mesa comedor con seis sillas y las camas necesarias para las personas que las iban a ocupar. Bueno, pues el Tabor este es García Escámez, el capitán general de Canarias y el que hizo también la barriada de García Escámez, aparte de esta, y fue interesantísimo. Y aquí está, en una de las callejuelas de la barriada, aquí por debajo de casa, está esta lápida, este cartel donde pone perfectamente que en el año de 1947 se terminó la barriada de tal por orden de don Francisco García Cánez. Muy interesante. Pues ya los moros, esta es la Plaza de la Victoria en Güímar, y vemos cómo el Tábor, los moros se habían establecido sólidamente ya en la sociedad güimarera, asimilando muchas de sus costumbres. Lo que pasa es que al ser de religión musulmana hubo que hacer algunas adaptaciones, ¿no? Este es el cementerio de Güímar, se tuvo que delimitar una zona del cementerio para poder enterrar a los musulmanes, y a la derecha, debajo de unos antiguos laureles, se hizo una zona delimitada con un muro bajo y una cancela para los enterramientos musulmanes. Ahí eran llevados los cadáveres envueltos en sábanas y mantas, se ponía una piedra a los pies y otra a la cabecera de la tumba y se esparcían almendras y pasas alrededor. El rito se completaba alternando rezos y cantos hasta que se ponía el sol, momento en que se realizaban las últimas oraciones de cara a la Meca. Hay que decir también que hubo algún hecho desagradable, que no todos fueron rosas, y que hubo algún encontronazo entre moros y güimareros, hechos que aún se recuerdan en la actualidad, pero que no pueden ensombrecer en ningún caso para nada la estancia de estas personas que tanto bien hicieron al pueblo de Güímar, ¿no? Los moros de Güímar. Aquí termino. No sé si les ha parecido muy aburrido. Para mí fue muy interesante porque me toca muy de cerca este pedacito de la historia de nuestra isla que muy poca gente conoce. Yo mismo no lo conocía y me pareció muy romántico y muy tal por poder recordarlo. Sí, sí. Además es una historia muy, muy interesante porque también participaron en la guerra de Sidifin con el Sahara en el 57 y 58 hasta que España lo entregó en el 30 de junio del 69. Lo entregó y bueno, ellos se quedaron aquí o se fueron se instalaron o se fueron a su domicilio, no lo sé. ¿De eso tú sabes algo? Yo sé que aquí viven todavía gente que son descendientes de esta gente, ¿no? Pero que ya no tienen para nada esos rasgos culturales que tenían ellos, ¿no? Se han integrado completamente a la cultura güimarera, a la cultura canaria, y son de religión católica, y son de cultura totalmente, vamos a decir, occidental, ¿no? Y con lo cual no queda ningún rastro, aparte del genético, en cuanto a la cultura musulmana de la que son descendientes. De hecho, las Islas Canarias, a día de hoy, yo las considero pues una mezcolanza o una miscelánea de rasgos genéticos de muchísimas partes del mundo, porque aquí esto siempre ha sido una especie de nexo. Aquí venían de las Filipinas, venían de América, venían de Europa, venían de África, y toda esa mezcolanza, aparte del rasgo genético nativo, pues hace que los rasgos. Yo estuve escarbando una vez sobre mi pasado y mi apellido Pérez, hubo una vez que terminaba algún día, un día muy atrás terminaba en S, porque yo tengo antepasados que eran portugueses, que eran viajeros, que se establecieron aquí, y cuando fueron a registrarse en el registro civil, la persona, cuando dijeron su nombre, dijeron que era Pérez y el tipo lo escribió con Z. Porque como era español, pero en realidad mi apellido original es Pérez con S. Y esas pequeñas anécdotas de nuestro pasado es algo que a mí me encanta, ¿no? Y por eso es una pequeña prueba de la mezcla que somos aquí en Canarias, ¿no? Algo que también dice mucho de nuestra sociedad, ¿vale? Somos bastante abiertos de un modo u otro a convivir o a recibir visitas de gentes de otras culturas o de otras religiones. Hay que tener en cuenta que Canarias es eminentemente cristiana, ¿vale? Siempre. Sí, pero es curioso, Carlos, y perdona que te interrumpa, sí. Pero en Güímar se instalaron muchísimas personas, tanto portugueses como moros, musulmanes, y genoveses también. No sé por qué, qué es lo que tiene Weimar, pero ahí se, se instalaban mucha gente. Bueno, hay ancestros genoveses en Weimar desde el siglo XVI. Sí. Desde los años 1500 se instaló en la zona del Barranco de Badajoz un ingenio azucarero, que era los cuyos arquitectos o cuyos constructores eran unos genoveses que vinieron de allá y se instalaron aquí para construir eso. O sea, podríamos tirar y empezar a hablar de esas cosas y no podríamos... Perdona que te haya interrumpido, Carlos, perdona. No, no pasa nada. De todas formas, la presencia italiana en España, digo, en Canarias, bueno, tenemos el Museo del Caro, que, cuyos constructores eran de origen italiano. De ahí los apellidos Justiniani y no recuerdo cuál es el otro apellido más conocido. Justiniani, sobre todo por parte de las mujeres. En fin, la construcción del Palacio del Caro, ahora Museo de Antropología de Tenerife, en La Laguna. Las maderas, los cuarzos, todo eso vino de Italia. O sea que... Pues muchísimas gracias, don Martín Pérez. Don Fernando, tema, yo tema encantado. Muy, muy interesante. Yo no sabía que estaban... Yo encantado. Yo estoy extasiado porque a mí encontrarme con estas cosas es algo que es lo que me da ganitas de vivir, por decirlo de alguna manera, y es lo que me da motivación porque parece que ya uno está aburrido, que ya lo ha investigado todo, que ya conoce uno todo de aquí, no, y en la misma puerta de casa... Tienes una historia impresionante y muy interesante, por eso es como un chute de ilusión otra vez para seguir buscando, ¿no? Muchísimas gracias, Martín. Bueno, nos vamos con Cristo Torrabadella, que hace tiempo que ya ni me acordaba de él, que no sé dónde estaba metido. Buenas noches, don Cristo. ¿Qué tal? Buenas noches, Nandi, ¿qué tal estás? Pues de momento bien. ¿Y tú? Pues bien, unas bien. Las vacaciones fantásticas, ¿no? Sí, la verdad que sí, no me puedo quejar. La verdad que ir preparando proyectos a ver si también podemos ejecutarlos antes que termine de año. Así que vamos a ver cómo anda la cosa. Pues seguro que sí. Hoy nos traigo un tema que tampoco lo conocía, la verdad. La palabra abrazas. Abrazas, exacto. Significado y etimología no sé, son desconocidos. ¿De dónde? Exacto. Voy a compartir un momento la pantalla para que vean lo. A ver. ¿Se ve la pantalla? Sí. Vale. Pues en este caso tenemos a quizás uno de los dioses, demonios, más olvidados o quizás. Más olvidados de que existen. Que incluso además la palabra Abraxas no tiene un significado y, pues sí, se desconoce realmente de dónde viene esa palabra. Sí que es cierto que si, como podemos ver en las imágenes, lo que podemos ver es la representación de una piedra llamada, lo que se llamaban piedras Abraxas, que la solía usar una secta gnóstica en el entorno del siglo I, siglo II después de Cristo. Abraxas siempre se representa como el dios del bien y el mal, es decir, es el dios que tanto permite como el bien como el mal, permite tanto destruye como crea. Es decir, digamos que es la viva representación de lo que se conoce como el bien y el mal, o el incluso también el propio yin y el yang. Lo más interesante de este último gnóstico, que incluso decía que la tierra había sido creada por él, que incluso Jesucristo había sido enviado por Abraxas, es decir, en forma de espíritu benévolo. Incluso, también una de las cosas muy interesantes que aparece en este caso en la Biblia, también incluso es reconocido y venerado por la secta de los canaítas, que buscamos en el Nuevo Evangelio, pues aparece que es una secta también de la época de Jesús. Bueno, pues muchos de sus adeptos dicen que él tiene una aparición tanto benévola como malévola. Es decir, es un dios que si tú, por ejemplo, le vas a pedir ayuda y tú has sido buena persona, bueno, pues se aparece y te ayuda. Otros dicen también que si tú, bueno, pues él ve que ha sido mala persona, lo que te va a hacer es castigar terriblemente entre sufrimiento hasta tal punto de quitarte la vida. También una cosa muy, muy interesante que tiene el nombre de Abraxas, que si cogemos el nombre en griego y sumamos las letras, forma 365, es decir, antiguamente es verdad que no se tenía conocimiento de los 365 días que tenemos a día de hoy, pero sí es muy curioso cómo a día de hoy se sigue manteniendo algunas sectas gnósticas, siguen diciendo de que el nombre fue, es decir, que ese nombre ya viene de la antigüedad, es decir, que ya antiguamente los gnósticos conocían que la Tierra giraba, y así giraba alrededor del Sol y formaba esos 365 días, porque, como ellos dicen, Abraxas es el Sol y es el que cree y destruye todo. Sinceramente, yo la verdad que en su momento preparé un artículo que tenemos en la página nuestra de Clave 7. Me pareció súper, súper curioso porque yo jamás en mi vida había escuchado hablar sobre Abraxas. Y bueno, pues empieza a tirar un poquito de hemeroteca y vas viendo que unos lo sitúan de la época de los egipcios, otros lo sitúan de la época de los sumerios. Es decir, no hay un documento o no hay hechos que digan que, bueno, que es decir, de una época determinada o de otra, sino que ha ido pasando de generación en generación, incluso de cultura, han ido readaptándola. Incluso, como no, como dice el dicho, hemos topado con la iglesia, en la Edad Media, pues Abraxas pasó a ser el demonio que tenemos ahora mismo en la imagen. Se representaba en este caso aparece un diccionario muy muy conocido que solamente ya han escuchado nosotros, que es el pseudomonarquía de demonio, que fue escrito por Colin de Plancy en 1863, en el que reafirma de que Abraxas sí es cierto que es considerado un demonio, pero no el típico demonio que todos conocemos, que hay que rendirle culto, que tenemos que hacer sacrificio, no, que simplemente él está ahí, que la iglesia sí es cierto que en su momento, en la Edad Media, cogió y lo convirtió en demonio, porque una de las representaciones más llamativas que tiene Abraxas es de esta forma, que se le puede ver con una cabeza de gallo, con cuerpo de hombre, y digamos que los pies son dos serpientes. Entonces, cuando en la Edad Media se quiso hacer una representación de Abraxas, siempre lo que se hacía era burlarse un poco de esta deidad. Como podemos ver en la imagen, tiene una corona como dando a entender que es rey, en este caso del infierno, una cara así como de buena persona, por decir algo, después el típico cuerpo rechonchete así, con la barriga hacia afuera, y después podemos ver que tiene en la cola una cola enrevesada, con un cascabel detrás, y lo que coincidía en toda la, en este caso, los escritos que aparecían en las piedras abraxicas son las famosas piernas de serpiente. Que bueno, que antiguamente se representa, que como todos conocemos, la serpiente siempre se ha presentado como símbolo del mal, pero que en realidad no hay constancia de que haya sido malo o haya sido bueno, sino que todo lo contrario, ha sido, digamos, un dios que ha estado neutro, es decir, no ha intervenido en la historia ni en la creación del mundo, sino simplemente es un dios que, bueno, puedo decir que de repente surgió y ha estado dependiente. Incluso hay cosas muy, muy curiosas que me gustaría destacar. Seguramente todos conocemos a Carl Jung. Bueno, pues Carl Jung, este psicólogo suizo, en un texto que me gustaría mencionar, que además él creía mucho de que Abraxas, bueno, pues era una especie de deidad, él decía que nosotros designamos a Abraxas, que es como algo intermedio entre Dios y el diablo, que para diferenciarlo podíamos hacer una mención, por ejemplo, como los griegos, como el dios Helios o el sol, que Abraxas, también decía él que Abraxas está por encima del sol y por encima del diablo. Es lo improbable, lo probable, lo irreal y lo activo. Abraxas es el dios difícilmente reconocible. Su poder es el supremo, pues el hombre no lo ve. Del sol viene del sumum bon, que quiere decir del lado bueno. Y del diablo, del infimum malo, es decir, del lado malo. Lo que más me llama la atención, sobre todo, es que en este escrito que dejó Carl Jung, él decía que en este caso Abraxas tiene, es decir, tiene ese tinte, si lo podemos decir así, de místico y de extraño, porque principalmente, pues, vamos a poner la imagen, como estaba comentando antes aquí, a él le extrañaba mucho que ese nombre, es decir, cuando él coincidía, es decir, que aparecía cuando tú sumas las letras del alfabeto griego, sumara 365, y él se extrañaba mucho porque, bueno, que en aquella época no se conocía, es decir, como se conoce hoy, hoy conocemos la ciencia hasta este punto de saber que, bueno, que la Tierra gira alrededor del Sol y forma esos 365 días. Pero sí, él llegaba a decir que bueno, que quizás con todo el conocimiento que había antiguamente, él, digamos que lo que hacía, él juntaba, en este caso, los siete planetas. Sí, los dichos de planetas que se conocían en ese momento. Que bueno, que si nos pasamos a los griegos, pues bueno, pues era Cronos, Zeus, Poseidón, Hades, Afrodita, Ares y Hermes. O lo que es lo mismo, que en este caso el nombre de los dioses romanos, que sería Saturno, Júpiter, Neptuno, Plutón, Venus, Marte y Mercurio. Que bueno, Jung lo que decía, que con esa conjunción de los planetas, pues bueno, pues que quizás se hubiera conseguido ese, digamos que ese cálculo, y a través de eso, pues bueno, se consiguió sacar este cálculo de 365 días, pero bueno, pero es una teoría, si no se puede demostrar que esto fuera así, sino que, bueno, que es un detalle muy curioso que le llama la atención, y bueno, pues quiso dejarlo por escrito. Cristo, Noemí Rodríguez quiere hacerte una pregunta. Sí, dime, dime. Hola, Cristo, buenas noches, un placer. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, yo es que he estado, cuando he visto que ibas a hablar de ello, he estado leyendo un poco sobre ello y te quería preguntar, ¿tú sabes la relación que guarda entre Abraxas y la palabra abracadabra que utilizaban en la magia? Y que es una sí. Palabra que igual ahora nos da la sensación, ¿no?, de que es como de embrujada o de una película, pero que realmente se utiliza en magia la palabra abracadabra. Exacto, es justamente uno de los temas que iba a tratar la semana que viene, pero bueno, podemos hacer un pequeño adelanto sobre lo que significa la palabra abracadabra, que bueno, que a día de hoy todos los conocemos en la famosa, cuando hace el espectáculo, abracadabra, pata de cabra, y de repente sale un cone de la chistera, ¿no? Es decir, se está manifestando el poder de Abraxas, es decir, porque antiguamente, aquí no lo puedo enseñar porque no lo tengo preparado, pero la semana que viene ya lo mostraremos. La palabra abracadabra se conforma en una especie de triángulo invertido, en donde la palabra completa se empezaría desde la parte de arriba y la primera letra de la palabra A termina abajo, formando un triángulo perfecto. Esto se llevaba antiguamente a cuando los seguidores de Abraxas, pues bueno, pues se lo llevaban en ese triángulo con la palabra abracadabra, se lo usaba de protección. Porque ellos decían que ese talismán era capaz de curar el mal de ojo, de como ellos decían antiguamente, de protegerse de los malos espíritus, que en este caso, bueno, pues si lo relacionamos con los temas de demonios, exacto, que incluso también de que era capaz de curar enfermedades cuando ese medallón, perdón, esa protección se ponía encima de la cabeza de la persona, en este caso, que estuviera enferma, se ponía justamente en la frente, se hacía una oración o una invocación a Abraxas, y bueno, pues a través de ese medallón, pues digamos que expulsaba esa dolencia o ese mal que se encontraba esa persona. Incluso también, ya veremos más adelante, en la semana que viene veremos también los famosos, sobre todo principalmente los cultistas más famosos, como por ejemplo, ahí se me fue el nombre, María Blavatsky, por ejemplo, hablaba sobre también el poder que tenía la palabra abracadabra. Colin de Plancy también, en uno de sus tratados, también comentaba que la palabra abracadabra tenía a día de hoy muchísimo poder. Es decir, que se ha perdido con el paso de los tiempos, pero que digamos que es el talismán o la fuerza protectora que no ha sido modificada desde su existencia. Es decir, que como por ejemplo, pues podemos decir, como por ejemplo, en este caso, no sé, no se me ocurre, por ejemplo, pero hay muchas, por ejemplo, muchas protecciones dentro del ocultismo que han pasado por muchos ocultistas y le han dado un lavado de cara. Sin embargo, este se ha mantenido puro, es decir, desde que se fue creado hasta el día de hoy. Cristo. Muchas gracias. Carlos, ¿quieres hacer una pregunta? Dime, Carlos. Bueno, más que una pregunta, un apunte acerca de la curiosidad del número 13.5, que apuntaría pues al tiempo que dura un año terrestre, o lo que es lo mismo, al tiempo que tarda la Tierra en girar en torno al Sol. Hay que tener en cuenta que la teoría heliocéntrica no es tan antigua, al menos dentro de la ciencia moderna, como se cree, ¿vale? Al pobre Galileo lo mataron justamente por proponerle. Pero sí es cierto que la observación de que el año terrestre podría durar al menos 365 días, con cierto ajuste, ¿vale? Se conoce desde bastante antiguo, sobre todo porque era vital conocer fechas muy concretas, por ejemplo, para saber cuándo empezar a cosechar, cuándo era más propicio que los animales tuviesen crías, cuándo era, bueno, pues fechas de tipo agrícola, que eran fundamentales para las sociedades agrícolas del Neolítico o incluso de, pues te hablo de hace más de 9.000 años. ¿Qué ocurre? Evidentemente, quien tenía ese conocimiento, quien tenía acceso a ese conocimiento, eran cuatro personas, que eran posiblemente los sacerdotes o los chamanes o los que realmente tenían como misión observar el medio para, o sea, el medio, me refiero al medio ambiente, para poder hacer las mediciones correctas. Y era relativamente sencillo, a modo de observación, que si el 1 de septiembre, por una fecha hipotética, empezaba la fecha de recogida, pues contar los días que evidentemente 1 de septiembre es una precisión moderna, ¿vale? Y se orientaban por el movimiento de las estrellas o la posición de las estrellas en el cielo, ¿vale? Pues al hacer eso, era fácil el poder contar los días desde la última vez que estuvo esa estrella en ese punto hasta la próxima vez que estuvo, ¿vale? Entonces, aunque la ciencia bastante tiempo después pudo comprobar que esa medición era correcta, ¿vale? Ya porque tenemos pues equipos más modernos para hacerlo, era moderadamente sencillo. Lo que pasa es que en ciclos más largos, todas las civilizaciones, los egipcios, hay una historia que tampoco se podría confirmar, etíope, que suena más a fábula que a documento científico, pero está interesante. Todos se dieron cuenta que al cabo de 3 años había un desfase, ¿vale? Ya no cuadraban esos 365 días. Algunos lo ajustaron con decimales, 365,25, 365 con no sé cuánto. No fue hasta la introducción del calendario gregoriano, creo, o el juliano, que era romano, cuando se determinó pues situar cada 4 años un día adicional al que llamaron bisiesto, ¿vale? Pero sí es cierto que el conocimiento de la duración del año era un conocimiento iniciático, ¿vale? Que solo estaba en manos de unos pocos, de aquellos que tenían el conocimiento del medio, que en aquella época era una mezcla entre religión y ciencia. Así que no me extraña que aparezca reflejado en tratados y en documentos así tan apócrifos, porque era un conocimiento pues privilegiado para unos pocos nada más. Exacto. Sí, además es sobre todo bastante curioso, por ejemplo, lo que es su propio nombre. Que bueno, podías haber inventado, por ejemplo, se puede haber inventado, Juanito Banana, por ejemplo, por decirte un nombre cualquiera, pero que se tuviera rebuscado, es decir, que ese propio nombre formara las 365, es decir, bueno, formara el dígito de los 365. Que bueno, que quizás se relacionara con, como en este caso está comentando Carlin, con el tema de los planetas. Puede ser, no digo que no, pero es bastante curioso, sinceramente, que ya en la época de los griegos ya tuvieran ya ese conocimiento sobre Abraxas. Pues, Cristo, muchísimas gracias por traernos este tema y es un placer tenerte de nuevo aquí mientras pueda. Exacto. Mientras pueda, porque algunas veces no podrás, pero bueno, te tenemos en consideración. Muchas gracias. Hay que mencionar que sobre Abraxas y sobre todo lo relacionado con las figuras históricas que investigaron todo este asunto, pues hay al menos tres artículos publicados por el compañero Cristo en nuestra web, en clave7.org, en la sección Mundo Apócrifo, que evidentemente lleva a nuestro redactor, Cristo Torrodella. De acuerdo, Cristo. Ponte la corona ahora. Bueno, nos vamos a análisis de titulares de la mano de Josephine Mateo, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Josephine? Buenas noches. ¿Me oye? Está. Ah. Claro. ¿Tun? Sí, dime. Vale. ¿En serio? ¿El ilusionista? ¡Ah, Dios! Es verdad. Ok. Que participó, entre otras, en la redacción de la famosa ecuación de Drake. Sí, claro. Ahí está la ecuación. Que Josephine, nos comunican a través del chat que no se te escucha. Comprueba tu micrófono. Pues no se te oye a través de... Prueba a activarlo y desactivarlo, que bueno, tú sabes que esto de la emisión en directo tiene sus cosas. A ver, ¿me oyen ahora? Sí, no, te estamos oyendo. No, pero sí, en el chat. Ahora sí, señor. Ahora se me oye. Bueno, pues nada. Decía que se ha muerto Frank Drake y que le quería hacer un homenaje por, pues no sé, porque fue un hombre que visionario, que persiguió a Hombrecitos Verdes a pesar de todas las cosas que tenía en contra. Que tenía en contra, pues, por ejemplo, un senador demócrata de Wisconsin que se llamaba William Proxmire. Pues siempre decía que para qué le daban dinero a esa porra del CETI para buscar hombrecitos verdes. Y él, por ejemplo, le apuntó a la Asociación de Terraplanistas, como diciendo, no eres cerrado, pues toma, te asocio ahí. Entonces, pues no sé, fue aparte de la ecuación de Drake, los mensajes, en las Pioneer, fue, no sé, para mí fue un referente y un maestro. Sí, es una pena. Fue todo gracias a su ecuación, una ecuación basada básicamente en cómo las civilizaciones podrían evolucionar en su planeta, eso sin contar, evidentemente, con el número de planetas que hay en nuestra galaxia, o sea, con el número de estrellas que contengan planetas, más cuántos planetas pueden estar habitados dentro de cada uno. Si a eso le añadimos pues las civilizaciones que pueden haber sobrevivido a un desastre de extinción, etcétera, etcétera, pues esa ecuación concluye que deberían ser cientos de miles los planetas habitados en nuestro sistema solar. Bueno, Fini, tiene una noticia que es las carreteras más misteriosas del mundo. Esa me pareció muy curiosa y la traje, ¿no? Esta, por ejemplo, las sombras del camino de la muerte, es esta. Shades of the Death Road. Pues estas, por ejemplo, serpentea a lo largo del bosque estatal de Jenny Jam hasta Alamaki, en el condado de Warren, en Nueva Jersey. Por eso algunas personas afirman ver a muertos caminando por el camino entre la niebla. También dice que hay muchas muertes, que se pensaba que había una maldición. Los habitantes más viejos de la zona recuerdan que también hubo como una especie de plaga causada por agua contaminada. Y después hay una leyenda también de un nativo americano que te salta, por lo visto, a tu auto, te salta de repente cuando vas conduciendo y hace que te estrelles. Bueno, tiene allí, pues eso, alguien dice que siempre también están tratando de robar el letrero y estos lo tienen allí súper agarrado para que no se lo lleven, ¿no? Pero que, bueno, que tienen esa historia de miedecito, esa carretera. Esa no es la que pasa por el bosque donde todo el mundo se suicida, ¿no? En Japón. Eso es en Japón. Ahora tenemos la autopista de Beijing en Taiwán. Bueno, a cualquier cosa le llaman autopista, pero bueno. Esta dice que se mueve a través de regiones montañosas que conecta Taipei y el condado de Jilan, y que, bueno, pues dice que hay muchísimos accidentes. Ha sido votada como el sitio más embrujado de Taiwán. Dice que incluso se sugiere a los automovilistas que no hablen ni recojan a gente que haga stop en esa carretera, porque hay como una serie de historias de que esa gente no está viva. Aquí hubo una historia, y eso me recuerda a eso, hace mucho tiempo, cuando yo era niño, en La Laguna. Decían la gente que a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, los árboles, cuando circulaban por la carretera, los árboles se arrimaban al centro y había muchos accidentes. Fíjate. Sí, se movían los árboles. Se movían los árboles. Como las columnas en los garajes, que a mí se me mueven las columnas en los garajes. Sí. Yo creo que bebían mucho vino y los árboles se movían para todos lados. Bueno, nosotros hemos recorrido muchas veces las carreteras de montaña de Taganana, que hay tramos en los que parece que entras en un túnel, pero un túnel vegetal, ¿vale? Ahora vamos a hablar de un túnel. No se ve el cielo porque está cubierto por los árboles que se entrecruzan por arriba. Y qué bonito. Y de noche eso tiene que ser pues más oscuro de lo normal, digo yo. Por eso. Bueno, pues ahora tenemos el túnel de Belchen, en Suiza. Mira qué bonito es. Dice, es parte de la autopista de Basilea a Chiasso. Suele aparecer el fantasma de una anciana. A pesar de que se inauguró en el 1996, que tampoco hace mucho tiempo. Entonces el informe de la policía dice que unas mujeres llevaban una anciana que estaba allí, que quería que la llevara, y ella les advirtió de que algo terrible iba a pasar, y después pues desapareció. Y también hablan de una dama blanca que aparece también en un artículo del periódico en 1981. Y por lo visto la leyenda, aunque hayan renovado el túnel, sigue intacta, porque la gente sigue diciendo que se aparece la anciana o la dama blanca, como la quieren llamar. ¿Has visto? Uh-huh. ¿Hay más carretera? Hay más. Tenemos, esta me gusta mucho, la circunvalación de Stockbridge en el Reino Unido. Aquí en España no hay ninguna. En principio no está en la lista esta que yo conseguí. Supongo que habrá alguna. Sí, de seguro. Incluso bueno, se habla de la autopista del sur también, de aquí en Tenerife. Sí, ¿no? Por la zona de Güímar, concretamente. Y por los rodeos, por la niebla. Sí. Bueno, pues este es el camino más misterioso de Gran Bretaña, y se rumorea que se construyó en una tierra maldita, y por eso tiene esa maldición o esa leyenda. Un monje dice que fue expulsado de su iglesia y perdió la fe y fue enterrado en una tumba. Y entonces dice que ahí estaba la tumba de este señor y también había un pozo de una especie de mina y que muchos niños murieron allí. Y que por eso al hacer esta carretera dice que ven al monje y a los niños. Bueno, está bien. Ay, amor, Dios. Después tenemos otra carretera más. Esta es la autopista A3 de Croacia. Ella se va mona ella. Ella se va lejísimo. Muy mona, pero muchos accidentes mortales, incluidos famosos como una actriz y un cantante que cuyo nombre no sé pronunciar, Tose Proveski y Dolores. Hombre, como una alerta, yo me imagino que la gente se aburrirá. Bueno, pues esta gente murió a 60, con 60 metros de diferencia en la carretera y a la misma hora. Es una carretera que se ha vuelto misteriosa y dicen que los conductores experimentan alucinaciones y fenómenos inexplicables. Han habido más de 2.200 accidentes, 54 muertos y 180 heridos graves. Y cuenta la leyenda que los trabajadores para hacerla usaron el cemento de lápidas y material de monumentos y tumbas para hacer la carretera. Curioso. Y luego tenemos, a ver, nos quedan nada más que dos. La autopista, que también a cualquier cosa le llaman autopista, para mí esto me parece un camino con niebla, pero bueno. Kuala Lumpur, Caracas. Dice que allí un padre, una madre y un bebé se les averió el coche. Y después de varios intentos fallidos de arreglarlo, el padre decide caminar por ese camino y encontrar una cabina telefónica, de esas que habían antes, donde la gente llamaba. Y le dijo a la mujer, mira, esto está chungo y oscuro, no salgas del coche, quédate ahí. Ella oía golpes en el coche, pero no salió. Entonces, al final, llamó a la policía llegó, les ayudaron a salir del coche y le dijeron que no mirara atrás al coche. Y la madre, pues, miró y vio a una especie de demonio golpeando la cabeza decapitada de su esposo en el techo. Ah. Y ahora la gente dice que se ve, pues, la cabeza flotante o un coche sin conductor. Eso me suena. Lo de la cabeza colgando. La cabeza flotante. Sí, eso me suena mucho. Pero aquí en Tenerife. Mira, esta cosa tan bonita es la rama 9 Road de Tailandia. Que, bueno, que también dice que hay una niña fantasmal que se te sienta en el coche. Y que, bueno, y que después de repente está como rígida e inexpresiva y de repente ya no está. Y entonces, pues, por ahí como que la gente tiene miedo de ir. Bueno, oye, carreteras hay en todos lados. Sí. Y en todos lados pasan cosas. Sí. Y bueno, la última, para no ser pesada. La carretera Tuen Mun en Hong Kong. Es una ruta que fue construida en 1977. Y se ven figuras que aparecen en medio del tráfico, haciendo que los autos se descontrolen y se han producido muchísimos accidentes mortales. Y la gente puede. Pero últimamente se están viendo. Sí. Dice que hay figuras como que te salen en medio de la carretera y tú te asustas y tienes el accidente. Ah, es decir, que lo hacen adrede. Madre mía. Bueno. No tienen otra cosa que hacer, ¿no? Bueno. Bueno, pues nada. Bueno, ¿te gustaron mis noticias? Sí. Lo que pasa es que me gustaría que me dijera, sin explicaciones, la sequía lo que ha revelado. La sequía ha revelado muchísimas cosas. Incluso tengo por aquí fotos. Espérate un momento. Porque, claro, no me lo esperaba que me dijeras eso. Ya lo sé. Ya lo sabes, ¿no? A ver, pues mira. Tenemos los restos de un avión desaparecido en 1968, por ejemplo. Está ahí. Después tenemos... Mira, ¿ves? Los restos aquí están del avión. Que claro, con el hierro, el tema del deshielo y tal, se han estado descubriendo ahora cosas raras. ¿Ves? Los restitos del avión. Del 68. Después tenemos... A ver si es este. Una nueva isla. Una nueva isla, sí, en la Antártida. En la Antártida ha perdido la mayor parte del hielo y ha, mira, aquí está, un Named Island, o sea, un Named Island, bueno, como se diga. Después... Sin nombre. Y, sí, sí, todavía no tiene nombre porque, claro, hasta que no la tal... Claro, además eso es una zona que pertenece a todos los continentes, ¿no? A Estados Unidos, Rusia, Japón. Mira, China. Luego tenemos los barcos nazis, barcos de guerra nazis en el Danubio. Míralos ahí, todos monos. En Serbia salió esto. Está bueno. Claro, está por la sequía, está en niveles mínimos y mira tú todo lo que aparece. Pues no, no pongas más porque para otro momento poner más cosas y explicarlas. Bueno, espérate, quiero... te pongo uno más nada más. Ah, porque tienes ganas. Hombre, es que son las piedras del hambre. Fueron como muy famosas porque, por lo visto, cuando se ven te dice, si las ves llora. Porque quiere decir que va a haber una época muy mala de hambre y de... Y de ruina, y de cultivos, y demás. Entonces, por eso se llaman las piedras del hambre, ¿ves? Y aquí están todos los años en que ha aparecido, 1600, desde 1616 creo que fue el primero. Y después ya ha aparecido varias veces. Pero ahora, por lo visto, está en mínimo, ya. O sea, y ya está, ya no te digo más. Vale, pues muchas gracias, Fini. Bueno, lo único que me queda es agradecerles a todos los temas que han traído, que se lo han currado, la entrevista que tuvimos con Manu, que me pareció fantástica. Fantástica, sí. Sí, me costó conseguirlo, pero al final se dejó, como dice. Vale, y quiero darle la buenas noches a todos y las gracias y recordarles que el próximo viernes estaremos aquí a la misma hora, que no se olvide, con más cosas y más interesantes. Porque cada semana nos esforzamos un poco más para llevarle a los oyentes lo mejor que podemos dar de nosotros. Pues nada, solamente que sean felices. Hasta la próxima semana, que sean felices. Adiós. Chao, adiós. Hasta luego. Hasta la próxima semana.